Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de los podcasts de Cádiz España, el noveno de esta séptima temporada que, pues como estáis viendo, pues no la hemos finalizado en agosto, al igual que en otras ocasiones en temporadas anteriores, ¿no? Está siendo una temporada peculiar, tenemos bastantes problemas de agenda y, en fin, pues hemos decidido alargarla a este mes de septiembre y ya la octava temporada, que ya tenemos alguna cosa ahí en mente para hacer, pues empezarla el próximo mes de octubre. Antes de continuar, pues agradeceros vuestra ayuda en la difusión del canal y de todos estos podcasts. Y si es de vuestro gusto, pues pediros la suscripción al mismo y, por supuesto, activar las notificaciones y todas estas cosas que se hacen para estar al día de cuando lanzamos vídeos que lamentablemente pues no estamos teniendo una regularidad durante esta temporada, ¿no? Intentaremos retomar el ritmo habitual pues para la siguiente. Vamos a hacer un poco ahí de acopio de fuerzas para ello. Con este podcast seguimos con la serie iniciada sobre el uso de software libre en entornos profesionales, oficios y profesiones. Con la idea de seguir con esta serie, pues también en la próxima temporada, incluso porque al final no hemos tenido demasiado profesionales, ¿no? Pues seguimos pidiendo colaboración para localizar a personas que estén utilizando software libre en su día a día, ¿no? Y dicho esto, pues hoy tenemos con nosotros a Baltasar Ortega, fundador y editor de KD Blog, secretario de KD España. Pues Baltasar, bienvenido de nuevo. Se nos ha ido el verano. ¿Has podido descansar algo o qué? Pues lo he contado en una ocasión. Este verano me ha servido para arreglar mi casa. Que sí, que todo mi mundo tecnológico lo tengo un día un poco ordenado, pero el mundo real donde estaban los cuadros, donde estaban las luces y demás, pues tenía un poco desordenado y lo he aprovechado pues para intentar arreglarlo un poco y que esté habitable para un invierno, otoño-invierno, primavera que nos espera, bueno, al menos personalmente a mí bastante movidito, pero bueno, al menos siempre con ganas de colaborar con el software libre. Bueno, sé que tienes ahí alguna cosa candente que todavía no puedes anunciar. De hecho, no, ni me lo has explicado a mí tampoco, pero que sé que va a ser algo potente. Y si consigo que se materialice, sería creo que positivo para mí e incluso creo que para la comunidad. Perfecto. Pues nada, ya nos irás contando conforme avancen las novedades. Seguro que va a ser algo realmente, realmente interesante. Hoy como invitado especial contamos con una persona que es muy, muy grata para mí que esté aquí. Es amigo de hace años y además es almeriense de adopción, aunque viene de ahí de Málaga, de Marbella, pero bueno, es casi almeriense de adopción. Alejandro Torres Ruiz, usuario de software libre, entomólogo y dedicado a la I+D en ese entorno, entusiasta de software libre, activo en foro de usuario, férreo defensor de la privacidad y además puedo añadir de primera mano que es una espléndida persona y además como remate va a ser próximo socio de KD España en unos días. Bienvenido Alejandro. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Buenos días. El placer es mío, porque llevo muchos años escuchándoos y interaccionando con la comunidad y estar aquí en el famoso podcast de KD España, que es una referencia a nivel nacional, es un placer. Y de tu mano, Rubén, más todavía. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, por esos elogios. No sé yo si llegamos a tanto, pero bueno, si tú lo dices, te creemos, ¿vale? Tengo que aclarar que Alejandro nos ha pedido que en el tema de la entomología que no hagamos la típica pregunta de cuántas hormigas hay en el universo y cuánto es su peso específico en la biomasa. Eran nuestras preguntas estrella. Aparte de por qué se pican a sí mismos los escorpiones, también nos ha dicho que los entomólogos no entienden de esas cosas y que no hagamos esas preguntas. Nos ha chafado medio podcast, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo puedo buscar, la muy interesante. Yo tendría la pregunta de por qué existen los mosquitos. Yo pagaría para cubrir ese hueco en la trófica. Como la biosfera en sí es un equilibrio, los mosquitos están y existen por una razón y parte de esa razón es establecer equilibrio en esa biosfera. Y si lo elimina, ese nicho lo va a ocupar una especie que no debería estar en ese nicho y va a ser más perjudicial para la sociedad. Lo que nos pasa a los humanos es que estamos acostumbrados a dividir los insectos en dos grupos, ¿no? Los insectos bonitos, mariposas, por ejemplo, las... Mariquitas. Mariquita. Bueno, pues como decía, los humanos estamos acostumbrados a dividir los insectos en dos grupos, ¿no? Los insectos que parecen beneficiosos, como las mariposas y las mariquitas, por ejemplo. Y por otro lado, los insectos que parecen perjudiciales, como aquellos que son plagas o molestos para humanos y animales. Pero bueno, después nos encontramos lepidópteros que pueden ser parásitos terribles, o las mariquitas son depredadores de otros insectos y se utilizan además en control biológico. Y en el caso de los insectos que son plagas para humanos y animales, están ahí porque forman parte del equilibrio y además nos molestan porque nosotros estamos ahí y hemos establecido unos estándares de convivencia que a veces no son compatibles con la naturaleza. Yo lo del equilibrio lo confirmo, porque prácticamente no me había picado ningún mosquito en todo el verano y en la última semana me han dejado el brazo sembrado, ¿vale? Así que es un equilibrio, han equilibrado todo el verano con los últimos días. Bueno, haciendo un poquillo el chiste. Nada, pues por último, para terminar con el tema de las presentaciones, este que os habla, que soy Rubén Gómez Antolí, miembro de CADE España, del colectivo Hashclack Almería y de la The Document Foundation, ya sabéis, la fundación que está detrás de LibreOffice. Hoy a los mandos de producción tenemos a José Picón, que sabéis que colabora con el CADE Express y con Somos Tecnológicos, etcétera, etcétera. Y tenemos que despedir, lamentablemente, a Jorge Lama, que esta próxima temporada no va a poder continuar con nosotros, al menos de forma regular, pues debido a problemas de agenda, fruto sobre todo de sus numerosas colaboraciones y quehaceres. Gracias por todo, Jorge. Buena suerte con tus nuevos proyectos, con todos tus proyectos y por supuesto, contamos contigo para cualquier cosa y abiertos siempre a tu vuelta. Queremos también aprovechar para agradecer la colaboración con CADE España de NeoDigit, que nos suministra alojamiento para nuestros servicios y la verdad es que lo tenemos así siempre como un poquito despistado siempre. Y bueno, la verdad es que nos hace un servicio muy bueno y se cumplen fenomenalmente. Pues terminados todos los prolegómenos, pues vamos a empezar ya con el podcast en sí, que como bien sabéis, pues en esta serie de podcast nos estamos interesando por conocer a profesionales de distintas áreas que utilizan en su día a día software libre. Y hasta el momento hemos podido conversar con abogados, con un arqueólogo. Pero bueno, suponemos o es de suponer que hay muchos otros profesionales que utilizan un sistema operativo y aplicaciones libres, ¿no? Nuestro ánimo es mostrar cómo nuestras soluciones, las soluciones que damos desde la comunidad y desde KDE en concreto, son útiles para muchos y distintos entornos y no el típico de la informática, ¿no? Que es quizá el que primero nos viene a la cabeza cuando oímos nombrar GNU Linux, ¿no? En concreto, el tema de hoy es la entomología, que es, como ya habéis visto en las presentaciones, pues es la ciencia que estudia los insectos, ¿no? Algo que a priori no parece muy llamativo, pero que como veremos a lo largo del podcast de hoy, pues está lleno de aplicaciones curiosas y sobre todo útiles y que además van a más, ¿no? Y bueno, y además ya nos contará Alejandro hoy que además guarda una estrecha relación con el hacer y la visión del software libre, ¿no? Baltasar, ¿a ti esto de la entomología te sonaba de algo? En los entornos habituales que nos movemos de software libre, bicho es otra cosa, ¿no? Sí, bicho es otra cosa y además creo recordar, porque por la anécdota de justamente el nombre de bicho viene precisamente de unos bugs que se metían dentro de las lámparas de vacío que utilizaban los ordenadores primitivos. Y sí, de eso sí que está relacionado mucho con el software libre y bueno, con el software en general. Y respecto a si conocía la entomología, pues sí por varias razones. La primera, una bastante infantil. Un villano de Spider-Man era el entomólogo, que se dedicaba a dominar los bichos y hacerle la vida un poco imposible a Spider-Man. Época de los 90 de McFarland, bastante curiositos. Y después, por otra rama, como soy profesor de ciencias, pues me toca explicar un poco los invertebrados y los artrópodos, y creo que son los que más están relacionados con la entomología. Igual me equivoco, y son también otros invertebrados, pero creo que son insectos. Bueno, mentira, artrópodos, para ser así preciso. Los artrópodos son, bueno, para el que no lo sepa, son, no solo son insectos, sino también se incluyen allí los crustáceos y los ácaros. Correcto, y los arácnidos y los miriápodos, creo así más o menos. Lo que yo explico en primer lugar de eso es que los niños se lo creen todo. Bien, Alejandro, antes de entrar en faena, ¿podrías explicarnos algo ya un poco más de forma seriosa? Sería sobre entomología. ¿Dónde trabajan en general los entomólogos? Y ya que estamos, algunas aplicaciones prácticas, porque estamos comentando comunidad entomológica, ¿guarda semejanzas con la comunidad del software libre? Bueno, la entomología está muy, muy relacionada con la biosfera y por lo tanto también nos afecta directamente. El estudio de los insectos está muy relacionado con el desarrollo humano y también con el desarrollo y la domesticación de los animales. Un entomólogo puede trabajar en muchas áreas. Por ejemplo, un entomólogo puede dedicarse a entomología sistemática, que aproximadamente se trata de buscar nuevas especies o mejorar la identificación de las especies existentes. Actualmente se utilizan muchas herramientas genéticas, pero antiguamente, 200 años, 500 años, pues lo que se utilizaban era claves de identificación, que según el tipo, bueno, según el estadio del insecto, si es larva, si es huevo, si es adulto, pues puedes estudiar las alas, las patas. Normalmente los colores no, porque los colores pueden cambiar incluso dependiendo de dónde se están alimentando. Un entomólogo puede estar trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías, por ejemplo, en la producción de proteínas, en la producción de vacunas, de kits de diagnóstico, de nuevos materiales, con el caso de las arañas. En agricultura puede estar estudiando el efecto de diferentes agroquímicos, que pueden ser pesticidas o pueden ser biopesticidas, y cómo afectan a los insectos para mejorar el control de las plagas sobre los cultivos. Esta parte es bastante conocida y es muy importante porque la alimentación de los humanos está muy arraigada, evidentemente, con la agricultura. Y como tendemos a industrializar la agricultura, aparecen problemas, ¿no? Cuando tienes un latifundio, una gran cantidad de hectáreas que solo están ocupadas por una especie vegetal, pues aparecen enseguida plagas muy especializadas para esa especie, y si mantienes esa especie temporada tras temporada en el mismo sitio, pues al final esas especies plagas se hacen fuertes y son capaces de evolucionar para adaptarse a los pesticidas que los humanos utilizamos para tratarlo y generar muchísimos problemas. La solución para esto ahora mismo está siendo el control biológico y los biopesticidas, así que dos nuevas líneas de actuación para entomólogos también están desarrolladas con el desarrollo y la investigación en biopesticidas, que normalmente son hongos y bacterias, que son específicos incluso a nivel de especie de los insectos plaga, y por lo tanto puedes matar una especie o controlar una especie y no afectar a las demás. Esto es muy importante porque cuando hablamos de control biológico o control integrado, lo que estamos haciendo es mantener la plaga a un nivel en que no cause daño económico. Entonces tú puedes tener los insectos beneficiosos o los biopesticidas interactuando con los insectos plagas, pero en ningún momento tú erradicas los insectos, porque esa idea de limpieza, erradicación, utilizar químicos fuertes para destruir las plagas, es una idea del siglo pasado que ya no se puede emplear, porque se ha demostrado que las nuevas herramientas desarrolladas son mucho más eficaces para controlar las plagas que los pesticidas. Cuando hablamos de insectos, estamos hablando de organismos que son capaces de reproducirse miles de veces en un año, por lo tanto, en algunas ocasiones, sobre todo en el tema de los ácaros, ¿no?, o los purgones. Entonces, son especies que son capaces de generar resistencia a esos agroquímicos muy rápido y por lo tanto, los agroquímicos que han tardado muchos años en desarrollarse, esos agroquímicos de base química, en pocos años dejan de ser efectivos. Por lo tanto, la combinación de agroquímicos y el uso de biopesticidas es muy importante. Me fijo mucho en esta parte de agroquímicos porque forma parte de mi desarrollo como entomólogo profesional y además aquí en Almería, como sabéis, tenemos a 100 metros cuadrados la mayor superficie de invernadero de Europa y aquí el cambio, el control que se ha hecho de las plagas ha sido gracias al control biológico que comenzó justo cuando yo estaba terminando los estudios, hace muchos años, y el desarrollo aquí ha sido principalmente importante. Así que el desarrollo, yo estoy muy centrado en el desarrollo de sistemas industriales de producción de insectos para el desarrollo de abejorros, abejas que son polinizadores que se utilizan en los cultivos o enemigos naturales para el control de plagas, por ejemplo, parásitos, depredadores. He participado en proyectos a lo largo del mundo en varios tipos de cultivos y proyectos. Y esa es una de las ramas que la entomología también se dedica. Por tanto, seguramente podrías decirnos algún encargo específico que te hacen y qué solución práctica o aplicación práctica puedes proponer, ¿no? Pues voy a terminar la parte anterior, perdona, porque hay algo también muy importante que se estudia en entomología, que son las interacciones con el medio, lo que es la entomología y los modelos ecológicos, que cada vez son más importantes con el cambio climático, son muy importantes para conocer cómo son las dinámicas de las predaciones de las plagas y también de otros insectos que no son plagas y cómo interaccionan con el medio. Eso es importantísimo porque eso afecta después al desarrollo y la interacción con vertebrados, como pueden ser pájaros, murciélagos o los propios humanos. Pues a nivel profesional, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con... Yo estaba trabajando con biopesticidas muy específicos de especies de lepidópteros porque había un problema para controlar una plaga y era necesario desarrollar una solución que no fuera química, bien por exigencias del cliente, bien por exigencias de la legislación o del cliente final, ¿no? Que es el supermercado o esa gran cadena de supermercado que no quiere tener productos químicos en su hortaliza o en los frutos que comercializa. También, por ejemplo, desarrollo de sistemas de producción masiva para lepidópteros, bueno, para otras especies que se utilizan para hacer vacunas. Fijaos que gracias al desarrollo tecnológico en otras áreas, los insectos, donde antes solo teníamos algunas especies de referencia, no sé si conocéis Aedes o Ceratitis capitata o Drosophila, son especies que se han utilizado comúnmente como modelos en genética para probar incluso medicinas y son modelos que se han desarrollado gracias a que fueron las primeras especies en las que se llevó a cabo la secuenciación genética. Ahora una secuenciación genética vale 30 euros, pero antes valía cientos de miles de euros llevarla a cabo. Este conocimiento ahora nos permite manejar mucho mejor y mejorar especies y medicinas y vacunas. Y hay algunas tecnologías que están desarrolladas, que están ligadas con la modificación de virus y de bacterias, de tal modo que el insecto infectado, en vez de producir, por ejemplo, el autorreplicar ese virus, lo que está haciendo es autorreplicar la proteína que tú quieres. Entonces, de forma muy económica y muy rápida, tú puedes generar kits de diagnósticos, puedes generar proteínas muy específicas, puedes generar vacunas, actualmente solo aprobadas para animales, como el caso de interferón, pero se pueden usar insectos como receptáculos para producir vacunas en vez de utilizar... bueno, comúnmente células animales o huevos que se utilizan también para generar vacunas. Así que forman parte de esas nuevas tecnologías que están disponibles para favorecer el desarrollo de la humanidad. Dicho todo esto, ¿qué entorno de trabajo utilizas habitualmente, Alex? ¿Te refieres a software? Sí, a software. Pues uso software libre desde hace como unos 20 años. Yo empecé a estudiar en Almería, ingeniero técnico agrícola, y bueno, coincidió en los años 2000 en el que yo empecé a trabajar mucho con ordenadores, porque en los laboratorios también trabajamos con ordenadores, y había esa vorágine, no sé si os acordáis, de tener la última actualización del último programa, ese firmware que había en las revistas, esa locura por tener la última versión, era casi angustioso. Pero a nivel de laboratorio todo era mucho más calmado porque se utilizaban herramientas muy estables y que eran necesarios que fueran software de alta calidad. Y ahí empecé a encontrar herramientas de software libre y después conocí Linux gracias a esas revistas que regalaban Nopix, ese Live CD con el que podías probar Linux. Y Mandiake, empecé con Mandiake hace muchos años. Y precisamente porque no tenía muchos recursos por entonces, pues necesitaba utilizar ordenadores de baja capacidad, bueno, que eran muy básicos, eran lentos, y Linux ahí iba perfectamente. Y mi entorno de trabajo empezó creciendo a partir de ahí, por eso he comenzado con esa historia, y actualmente intento utilizar todas las herramientas libres. De hecho, en mi trabajo no utilizo otra cosa. Normalmente hay una alternativa para utilizar en software libre. No sé si quieres que te comente un poco las herramientas que suelo utilizar. Yo creo que más adelante creo que hablarás de ellas, más o menos. Vale. Y bueno, evidentemente me acabas de comentar que llevas mucho tiempo utilizando sistemas New Linux. Pero bueno, ya que estamos en las pocas de KDE España, pues, y utilizando KDE Plasma, ¿llevas mucho más tiempo, llevas poco tiempo? ¿Cómo está el asunto? Pues KDE lo probé hace unos 15 años quizás. Pero por entonces yo tenía un equipo que no soportaba tantos recursos como necesitaba esa versión de KDE. Además, yo venía de utilizar Windows y buscaba algo totalmente diferente, y KDE te ofrecía una experiencia muy parecida a Windows, lo cual era maravilloso porque así convencía a mucha gente o a algunos colegas para pasarse a software libre, porque era muy fácil, muy intuitivo, pero mi equipo en esos entonces no podía utilizar KDE, entonces he estado utilizando básicamente LXQT, XFCE, OpenBox, escritorio, entornos de escritorio muy básicos. Y desde hace un tiempo empecé a probar en algunas máquinas virtuales KDE España porque os seguía a vosotros y ya empecé a tener más tiempo para testear. Y Rubén es muy insistente. Y entonces... Y me pareció fantástico, no se parecía absolutamente nada a la experiencia que yo había tenido. Y hace poco me compré un Slimbook KDE, que es una maravilla. Y empecé con KDE Neon y ahora estoy con Debian Testing y KDE Plasma, y es una maravilla. Porque es cierto que, al contrario que Ubuntu, es totalmente personalizado, al más mínimo detalle, pero no tienes que es una queja de mucha gente, ¿no? Pero no tienes que llegar a ese nivel de detalle. Tú puedes iniciar el escritorio y empezar a utilizarlo normal y el uso básico, y poco a poco, si quieres, puedes ir profundizando. Pues yo me he ido profundizando en todas las características, y está esa característica maravillosa que son las actividades con las que puedes multiplicar la productividad las que estás trabajando, ¿no? Puedes tener una actividad de, por ejemplo, ahora tener una teleconferencia y quitarte las notificaciones, los sonidos, etcétera, de tal forma que puedas estar centrado en la videoconferencia. Y eso es un potencial como otras herramientas que tiene KDE. Después utilizo otro software, a lo mejor no utilizo el editor de Word que tiene KDE, utilizo LibreOffice, porque lo llevo usando ya muchísimos años. Sí, ha sido un desliz, lo ven. Y utilicé Thunderbird o Firefox en vez de usar a lo mejor las herramientas que tiene KDE, pero porque son herramientas que llevo usando muchos años. Mi Thunderbird tiene como 35 gigas de correo electrónico y migrarlo no se me pasa por la cabeza, porque además es una herramienta muy, muy profesional, muy personalizado y con muchas extensiones. pero he descubierto herramientas como Ocular o Basket, que estoy mirando ahora para sustituir a Jobwin, que me han parecido, que no las conocía antes y me han encantado. Perdón, vale, se nos ha ido aquí un poco. Tenías que lanzar tú la pregunta, Baltasar. Vale, bueno, seguimos. Alejandro, fíjate, una curiosidad, has comentado que utilizas Debian, ¿vale? Y ayer, precisamente buscando un poco algo de documentación extra para preparar el podcast, ¿tú sabías que el padre del malogrado Ian Murdoch era entomólogo también? No, no tenía ni idea. Soy muy poco mitómano, ¿eh? No soy mucho de ir excavando por ahí. No tenía ni idea, pero es muy curioso. Sí, es curioso, ¿no? A mí me llamó también mucho la atención y bueno, como yo sabía que utilizabas Debian, pues me quedé un poco con ese dato, ¿no? De coño, fíjate, el fundador de Debian, su padre también era entomólogo, ¿no? Curioso. Una cosita, has comentado o hemos comentado al principio, ¿no? Que o tú nos has comentado, ¿no? Cuando nos preparaste un poco de documentación también para ayudarnos con el tema del podcast, que la comunidad de entomólogos, ¿no? Guarda también muchas semejanzas con el tema de la comunidad de software libre, ¿no? A mí me gustaría que nos explicaras también un poco, que ya nos meteremos después un poco más con el tema, pero un poco por qué hay esas semejanzas ahí, ¿no? Bueno, podríamos decir que en su inicio la entomología era una ciencia de low tech, de baja tecnología. Estamos hablando de una ciencia que no requería grandes inversiones. Podías regártelas en un laboratorio teniendo algunas jaulas, algunos recipientes, una buena lupa binocular o un microscopio, y irte a campo a hacer, por ejemplo, muestreos, ¿no? Lo que eran los inicios de la ciencia. Poco a poco eso se ha ido volviendo más complejo, pero esa simplicidad también iba relacionada con las herramientas que se utilizaban y además favorecía la comunicación entre grupos de entomólogos. Ya no hace falta irse a los tiempos de los descubridores de la entomología, gente como William Kirby, ¿no? Ahora mismo, y desde que yo siempre he estado en entomología, las comunidades de entomología son muy, muy cercanas. La comunicación entre los grupos es muy importante porque estamos hablando de especies que muchas veces, o géneros, o familias, de especies que son comunes en muchos países en el mundo, en clima, bien porque pertenece a un clima semiárido, como puede ser nuestra zona aquí en Almería, o porque están atacando un cultivo en una zona donde se ha desarrollado o implantado un nuevo cultivo. Entonces, esas comunidades de entomólogos tienen que estar muy bien comunicadas y las herramientas que utilizan se comparten muy fácilmente. Tanto herramientas como puede ser el cómo tú haces una cría. O sea, hay publicaciones científicas que se llama Open Source Reading System, por ejemplo, sistemas de producción de insectos en laboratorio open source, para que la gente pueda saber, tener un manual básico de cómo criar una especie que es algo compleja, ¿no? Porque muchas veces las publicaciones científicas son ABC, no se meten en cómo has criado el insecto, pero es muy necesario hacer esa labor de divulgación entre diferentes comunidades de entomólogos. Ahora es mucho más fácil porque ahora existe correo electrónico, ahora existe redes sociales, ahora existe grupos en Discord, entonces es muy fácil mantener la comunicación y que la comunidad crezca, pero antes no. Y eso, plantear esos objetivos comunes y utilizar esas herramientas comunes era muy importante. A nivel, si nos vamos, por ejemplo, de open source, pues podemos encontrar gran cantidad de proyectos relacionados con software libre que podemos ir y hardware libre que podemos comentar. Alejandro, como casi todos los oficios, supongo que tendréis bastante trabajo de oficina, escribir documentos, leer y abrir el correo, organizarse en una agenda, facturar. Todo eso está bien resuelto bajo el software libre. ¿Nos explicas qué aplicaciones utilizas para esto? Pues, por ejemplo, para temas de bibliografía, que es algo muy, muy importante a nivel científico, y aunque no sea científico, si quieres tener un poco ordenado tu colección de publicaciones científicas, que pueden ser una referencia para empezar un estudio o para empezar un experimento, pues ahí Zotero. Evidentemente, Zotero es el rey de software libre, además es de esa... proyecto que yo apoyo también personalmente porque me parece que hacen una labor increíble y con muy poco trabajo han tenido mucho más grado de intervención dentro incluso de universidades que otra herramienta como puede ser Mendeley, ¿no? Que también es muy conocida y también tiene muchas ventajas. Mendeley tiene una parte social que Zotero todavía no tiene. Pero encontrarte Zotero en universidades de referencia en el mundo entero, utilizándose, dándose clase, dando cursos en bibliotecas de las universidades para explicar cómo funciona, es una gozada, es open source desde el principio al final. Zotero además se integra muy bien con LibreOffice. También utilizo JotPoint, por ejemplo, no tanto como para notas rápidas, que utilizo Genote, lo utilizo más para... como base de conocimiento, en estadística R, por supuesto. Ahí van saliendo herramientas nuevas, por ejemplo, ahora hay mucho R y Python. Todo el tema de estadística ha cambiado muchísimo. Antiguamente utilizábamos herramientas propietarias como SPSS, que eran herramientas que compraban las universidades y que podían utilizar los alumnos bajo la licencia de la universidad, pero cuando salía de la universidad o la comprabas o te quedaba piratearla, que es lo que se hacía antes. Pero ahora cada vez más existen cursos dentro de las propias universidades también y dentro de los departamentos y guías de uso para R y para Python, para poder realizar cosas increíbles. Ya con R y con Python se pueden hacer temas de aprendizaje, temas de inteligencia artificial, análisis estadístico muy profundo, muy bien detallado, y tiene la ventaja R de que mientras lo estás aprendiendo a usar, estás aprendiendo estadística, estás aprendiendo por qué se hace las cosas, no es solo darle un botón, ¿no? Y con eso, pues yo uso RStudio como interfaz para usar R, para imágenes, pues GIMP, no necesito mucho más, y es una herramienta que está muy, muy bien desarrollada, Digicam para organizar en etiqueta las miles de fotos que tengo de insectos y de trabajo. Para temas de planos, pues uso LibreCAD. Es una herramienta básica, yo no necesito nada más. Yo hice mi día de estudiante en mis cursos de AutoCAD, pero cuando salí de estudiante era imposible acceder a una licencia de forma económica, así que pues empecé a estudiar otras herramientas que pudiera utilizar. Soy mucho de desarrollar dashboard para los sistemas productivos que implanto en empresas. Los dashboards los hago con MySQL, con Bootstrap, con PHP. Eso es todo software libre. PHP, además, para mí le tengo mucho cariño porque fue el primer contacto que yo tuve hace muchos años con software libre, y me di cuenta lo que era la comunidad de software libre y cómo la gente compartía y ayudaba. Y por entonces existía esa rivalidad de PHP a ASP, no sé si os acordáis. No sé si ASP sigue existiendo, sigue funcionando, o... porque que yo sepa, Microsoft incluso en sus servidores usa Linux, ¿no? Pues para tema Maker, pues tenemos una Shapeoko, que también eso es hardware libre. Para videoconferencias, si las organizo yo, las organizo con Jitsi, por supuesto. Bueno, correo ya he comentado Thunderbird y tengo un servidor documental con Paperless, no sé si lo conocéis. Aunque ahora con Dolphin ya viene más preparado en KDE para etiquetar el documento y añadir comentario a carpeta, y lo estoy empezando a probar para sustituirlo un poco. Mucho tema, como decía Rubén al principio, de privacidad, ¿no? Mucho cifrado de disco, pues Cryptomator lo está usando un tiempo, ahora uso más Lux, SQL para las copias de seguridad, Timesheet para los snapshots del sistema, que ya he hecho el primero mío en KDE, ya estoy usando BSTFS para ver cómo va el nuevo sistema de archivo. Para monitoreo del sistema uso Conky, que es una interfaz de texto muy sencilla, soy de escritorio muy sencillo, sin iconos, algo que a Rubén le gusta mucho, y con muy pocos, ¿cómo se llama en KDE? Los widgets. Widgets o plasmoides. Sí, los plasmoides, exactamente, que está muy bien pensado. KDE Connect, por ejemplo, para conectar con el móvil, Telegram, ULC, bueno, y después ETSync, ¿no? Para temas de contactos, tareas y calendarios, y lo puedo tanto sincronizar en móvil como sincronizar con Thunderbird, y bueno, Proton Mail y VPNs y cosas así. Pues nada, veo que creo que solamente te falta hablar de Ocular y Autofirma y alguna herramienta de dibujo para tener el 100% de hacer el bingo de... Dibujo no, soy muy malo dibujando, entonces cuando tengo que hacer algo de dibujo o algunas infografías, pues lo subcontrato porque dejo que un profesional haga eso para evitar la vergüenza ajena. Y Ocular lo he empezado a utilizar ahora, antes utilizaba Evince y me iba bien, era básico y ahora he empezado a usar Ocular y también me parece muy, muy bueno. Incluso ahora la integración es maravillosa, se me abren los PDFs dentro de Thunderbird, se me abren los PDFs dentro de Firefox, entonces se me hace la vida más fácil. Pues cuando empiezas a poner anotaciones con Ocular, los PDFs con F6, así que... Y después, esa, también una pregunta que tendrá mejor más gente, ¿esas notas después las puedes ver cualquiera si uso un Adobe Acrobat, por ejemplo? Creo que sí, pero no pondría la mano en el fuego porque no tengo tanta interacción con tanta gente. Pero, por ejemplo, yo creo que sí, ¿sabes? Tienes que guardarlo, pero creo que sí, que se guardan las notas también. Habría que probarlo, ¿eh? Yo estuve un tiempo usando Master PDF Editor, me parece que se llama, que bueno, ahora es propietario, antes era libre, creo que la versión 4 todavía es libre. Sí, de hecho se publicitan mucho, ¿no? Y empecé usándola porque guardaba las notas y después si en la tableta estaba leyendo algo, me guardaba las notas y yo digo, pues mira, es una buena solución. Si de Ocular lo hace, pues perfecto. Y bueno, ahora tu minuto de gloria para defender el software libre sería decirnos qué ventajas crees que tienen estas herramientas sobre otras. Bueno, que tengan las herramientas, bueno, es un gran debate, ¿no? Porque ventajas técnicas o no tienen ventajas técnicas. Yo estoy un poco, siempre intento ser moderado. Para mí, el software libre, para mí es un tema de libertad de uso. Hay gente que quiere tener la libertad o no tiene otra opción y utiliza Windows. Conozco gente que usa Windows y si usara Linux le daría totalmente igual porque las herramientas que usa las puede usar en Linux y en Windows igual. Para mí el tener la libertad de elección y poder moverme a un sistema operativo y herramientas que controlo, para mí eso es fundamental. Por esa misma rama que decía, pues ese mismo interés que decía Rubén que tengo en la privacidad, para mí es muy importante encender el sistema, saber lo que está pasando en el sistema, por qué de repente se me pone el procesador 60% como pasa en Windows porque se le ha dado por actualizar el índice o le ha dado por autoactualizarse o cualquier otra cosa que no sé lo que está pasando. En Linux eso no me pasa, yo tengo control absoluto sobre las herramientas, en cuándo se ejecutan, quién se está conectando a dónde, por qué se está conectando a ese servidor, cómo monitorear el sistema y sobre todo cómo hacerlo más eficiente. Más eficiente a lo mejor porque mi equipo es antiguo o más eficiente porque necesito que la batería me dure 7 horas porque estoy de viaje. Todo eso lo sumo y para mí el Linux ahí tiene, o el software libre en general, tiene un peso importantísimo. Técnicamente, como no soy técnico, por eso decía lo de tener una respuesta moderada, no sé si técnicamente el software libre es mejor. Sé que tenemos la ventaja de que podemos analizar el software, el código fuente, ¿no? Yo no sé analizarlo, así que, bueno, algunos plugins y cosas sí me gusta mirar lo que hacen, pero no soy programador, entonces no puedo analizar. Tengo que confiar en que terceros o en que alguna auditoría haya hecho una auditoría del código y, por lo tanto, el código confío en que es seguro. Me pasa igual, ¿no? Si usara herramientas propietarias me pasaría igual. Tendría que confiar que la herramienta propietaria es respetuosa con mi privacidad, pero sé que no, que normalmente no es así. Alex, me ha gustado mucho todo lo que has comentado. Me he quedado asombrado desde tantas aplicaciones libres que utilizas. Y bueno, me vas a convencer para cambiar de Mendeley, que es lo que estaba gastando hasta ahora para documentos científicos, a Zotero para la gestión de los mismos. Por eso, porque no tiene muy claro y creo que me voy a fiar de tu palabra porque tienes bastante experiencia en este mundillo. Y bueno, hemos hablado de herramientas y de entornos software, pero claro, como en tu caso, es muy importante la observación y utilizas también material de laboratorio como microscopios y demás. ¿Hay hardware abierto y libre para usar o tienes que ir a morir a marcas? Bueno, depende. Depende de, como siempre, depende de la persona. Posibilidades ahora hay muchísimas. Hace 20 años nadie podía imaginarse que podía construir un espectrofotómetro o un cromatógrafo. Y ahora se puede. Se puede porque te puedes comprar las piezas y montarlas con hardware libre. Puedes elegir Arduino, puedes elegir Raspberry y puedes construirte tu propio equipo o parte de tu equipo tú solo. Es increíble porque la impresión 3D, la CNC, el Arduino, todas estas herramientas no solo son para frikis de hardware y de software libre, sino que cualquier persona con algunos conocimientos puede, y tiempo, que eso es lo más importante, y tiempo puede ponerse en marcha. Si tú estás haciendo una investigación que está dentro del, por ejemplo, un proyecto europeo, donde hay cierta, tú tienes que ofrecer cierta garantía sobre el trabajo que tú haces y tú tienes que emitir una serie de escribir publicaciones científicas para poder compartir ese conocimiento con la sociedad. En esos casos, los laboratorios optan por herramientas que son estándar, ¿no? Se van a un proveedor de laboratorio, se compran sus microscopios, se compran su espectrofotómetro, se aseguran que esos equipos se pueden testear para asegurar que estás dándote los valores que necesitas. Es decir, que se pueden, no recuerdo ahora la palabra, pero bueno, puedes testear que... Certificar. Sí. Y entonces puedes saber... Calibrar. Puedes calibrarlo y puedes trabajar con ellos, ¿no? Entonces, la mayoría de laboratorios de cierto nivel, pues prefieren comprar las herramientas. Pero después hay una variable, que es la variable humana, que es la variable del estudiante que a lo mejor está haciendo el doctorado, tiene durante 5 años que hacer su doctorado, y puede que esté en un país en desarrollo, o puede que esté en un país con menos recursos, o que tenga menos recursos, o puede que esté desarrollando su proyecto en una universidad de prestigio, pero las herramientas que quiere usar no existen. De repente, tú quieres mañana hacer un escaneo en 3D de un insecto, y no puedes hacerlo sin una herramienta propietaria que a lo mejor, bueno, que hace 5 años ni siquiera existía, pero ahora te la puedes construir. Entonces tú te puedes ir a sitios como GitHub, a sitios como GitLab, a hacker.io, a los instructores que conocemos muy famosos, o Hackaday, y tú te puedes encontrar proyectos de open source, lo voy a decir así en general, es decir, de software y hardware libre, que desarrollan herramientas de todo tipo. Desarrollan, por ejemplo, inyectores automáticos para que tú puedas inyectar en las soluciones que están mezclando, puedas inyectar la cantidad precisa de soluto o de disolvente que tú quieras. Puedes diseñar cromatógrafo, puedes diseñar sensores, bioreactores, espectrofotómetro. Hay una cantidad brutal. Eso que te decía de escaneo 3D, por ejemplo, de un proyecto que me enseñó Rubén, que se llama FeiPai, y lo que hace es... bueno, no sé si se llama así, me parece que se llama de otra manera. No me acuerdo ahora mismo del proyecto, pero... Lo que hace... he pasado yo es Sciant, hormiga científica. Eso es, lo que hace ese estudiante tiene dos proyectos en la plataforma esta de... En que te bajan las piezas en 3D. ¿Cómo se llama? Fingiverse. Bien, pues él tiene dos proyectos. Uno, que parece una tontería, es un aspirador de insectos, que es algo por lo que yo hace 20 años hubiese robado. Porque no existía, te lo tenías que hacer tú. Y es lo que ha hecho, sí, un modelado en 3D para coger un aspirador portátil con su propia batería que puedes comprar en Amazon o en cualquier tienda que lo venda, y ponerle una carcasa que permite hacer un aspirador de insectos que puede usar en el laboratorio. Y después este chaval ha desarrollado un sistema de escaneo 3D porque, ahora viene lo más interesante, él necesita desarrollar un sistema de aprendizaje para que la computadora que esté usando, y en el estudio que está haciendo, pueda ir escaneando fuentes de imágenes de museos y de entomólogos, de centros de banco de datos, de entomólogos de todo el mundo, y para eso necesita escanear la hormiga. Escanea la hormiga, se ha hecho su propio aparato que va dando vuelta a la hormiga y la convierte en 3D para que cualquier... fotografía en la que esté tumbada o de lado la hormiga, el sistema la pueda reconocer. La escanea y empieza a buscar. Y empieza a enseñar a la máquina. Así es como enseña, porque busca referencias de esa especie específica. Pero ese escaneador se puede usar para mil cosas más. Y lo puede usar cualquier estudiante en cualquier sitio o cualquier profesional. Pues así existen miles de herramientas de laboratorio que ya es posible desarrollar en tu propia casa o en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, para utilizando open source para poder desarrollar tu trabajo. Y eso es maravilloso. Eso no existía hace, bueno, ni 5 años, ni 10 años, ni 20 años. Y me parece apasionante. Si hablamos de open source en entomología específicamente, aparte de este escaneador que puede servir para cualquier cosa, hay muchos proyectos relacionados con entomología. Por ejemplo, porque son proyectos que son muy cercanos a la comunidad, o sea, las personas, o sea, la apicultura es una, digamos, es una rama muy social, no solo porque las abejas sean sociales, sino porque se genera comunidad alrededor. El apicultor normalmente trabaja con su familia o con su comunidad de vecinos, y hay gente que hace apicultura urbana, apicultura en los huertos urbanos. Entonces hay muchísima información sobre proyectos para tener tu pesadora de colmena, para tú saber si tienes que ir a recoger la miel. Hay proyectos a partir de publicaciones científicas que, con el sonido que emite la colmena, tú puedes saber si hay una enfermedad en la colmena, si la colmena está sana o no, si hay mortalidad en la colmena y faltan, o si están enjambeando la colmena. Existen algo que antes yo tenía un compañero que hizo aquí en Almería un proyecto en el que tenía que comprobar cómo los abejorros entraban y salían de las colmenas, y lo hacía cogiendo una cinta de vídeo, una cámara, y grabando. Pues ya no es necesario, porque ahora puedes poner en la entrada de la colmena o en la salida, puedes poner un detector que cuando pasa la abeja te emite una señal, y lo puedes hacer con Arduino o Raspberry, y así sabes cómo es el trasiego dentro de la colmena. Puedes poner sensores de temperatura, de humedad, es decir, que gracias a que existe esa comunidad de open source y gracias a que hay ciertas partes de entomología que son muy cercanas a las comunidades, a las personas, pues estos proyectos pueden desarrollarse. Y la verdad es que sí, realmente esto es verdaderamente muy interesante y además te vemos totalmente apasionado, o sea que nos queda claro que sí es verdad que te apasiona. Y hay un punto, Alejandro, que se me ha hecho a mí un poco curioso, ¿no? Porque nos has comentado que utilizas LibreCAD para tema de planos, pero ¿para qué utilizáis planos los entomólogos, ¿no? Y ahondando un poquito más, ¿también utilizáis algún tipo de herramienta GIS, ya sabes, sistemas de información geográfica? Bueno, en castellano es SIG, ¿vale? No sé si utilizáis también algo de esto o esto. Entiendo que los sistemas SIG serían más bien para trabajo en campo, ¿no? O alguna cosa así, ¿no? Pero bueno, en fin, no sé, cuéntanos tú un poco. Bueno, no quiero hacerme viajales, pero cuando yo empecé no había SIG. Entonces, después se desarrolló, además, a nivel del gobierno se empezó a desarrollar SIG y fue una herramienta fundamental, pues, para geología, para ingeniería forestal, etcétera. Yo personalmente no utilizo mucho GIS porque el trabajo que ahora hago no es tanto trabajo de exploración en campo, pero si lo hiciera o los colegas que conozco que lo hacen, colegas que a lo mejor trabajan, que han salido de ciencias ambientales, y ahí ya le enseñan a utilizar este tipo de herramientas. De hecho, mi hijo está ahora en el cuarto haciendo el TFG y hemos estado solucionando algunos temas de SIG. Y él utiliza pues diversas capas, ¿no? Capas de uso de tipología de suelo, capas de hidrogeología, capas de forestal o de flora o de fauna, y es increíble. Yo ese tipo de herramientas no las utilizo, pero ya te digo que hay colegas que sí. Y el tema de plano es porque, bueno, yo trabajo, tengo una empresa y trabajamos haciendo instalaciones para hacer esa instalación, aunque los planos los tiene que hacer un arquitecto colegiado como debe ser, pues los bocetos sí los hacemos nosotros y para eso sí utilizamos herramientas básicas de CAD como LibreOffice conozco a algún colega también que trabaja en este tipo de cosas que utiliza otras herramientas básicas. Hay gente que le gusta más LibreOffice, DevShift, no sé si os acordáis, desapareció su herramienta para Linux, ¿no? El que la haya tenido, pues la ha podido estar utilizando. Yo llegué a utilizarla porque me parecía muy intuitiva, pero es propietaria. Entonces, bueno, yo ya estaba acostumbrado a LibreCAD y seguí utilizándola. No, respecto a CAD, seguimos un poco huérfano en ese tema, porque FreeCAD está totalmente orientado al 3D, LibreCAD es demasiado sencillo para según y qué tareas, ¿no? Y entonces prácticamente ahora en temas de plano, yo creo que este tema ya salió más de una vez en los podcasts, ¿no? Solo nos queda a nivel propietario BrizCAD y Ares Commander, ¿no? La herramienta de Graver, ¿no? Que por lo menos se pueden utilizar, ¿no? Alejandro, ya has comentado algunas cosas así un poco más específicas de entomología, pero no sé, ¿hay alguna herramienta muy específica que sirva para algo muy concreto? Yo qué sé, pues has comentado el tema de la apicultura o no sé, otros temas, no sé, ¿alguna herramienta específica de tu área dentro del software libre que tú suelas utilizar habitualmente? Bueno, para cuando era estudiante y también a veces, he utilizado ImageJ, es ImageJ, que es una herramienta muy famosa a nivel científico porque te permite contar toda clase de cosas. Es decir, puedes coger y comprarte un contador celular que automáticamente te dice la célula que estás contando, glóbulos rojos, por ejemplo, o te lo puedes construir tú mismo, ¿no? Pones un trípode, pones unas cámaras, haces la foto en la resolución que necesitas y eso se lo puedes pasar automáticamente a un programa. Ese programa es ImageG, que está basado en Java y se utiliza desde, no sé, hace más de 20, 25 años que yo conozco esta herramienta. Ha ido evolucionando mucho y puedes, por ejemplo, contar el área de una hoja que se ha comido un insecto, porque estás probando, por ejemplo, un plaguicida sobre la hoja y quieres saber si una hoja que ha sido pulverizada con el plaguicida come más o menos cantidad de hoja. Entonces coges la hoja, la escaneas antes o la escaneas después. Ya en algunas ocasiones no hay que escanearla antes porque con un sistema de aprendizaje automático puedes saber cómo era la forma de la hoja, si la hoja no está muy hecha polvo. Puedes utilizar esta herramienta para contar cómo crece una colonia de hongos o de bacterias en una placa de Petri. Puedes utilizarla para contar insectos. Yo la he utilizado para contar insectos muy pequeñitos, larvas muy pequeñitas de insectos. De hecho, desarrollé un sistema de pesaje automático e introducción en un ERP, en un dashboard con base de datos. Entonces, cada pesaje se hacía un pesaje automático y se hacía una foto del insecto y no terminé de desarrollar con TensorFlow. Empecé a trabajar con TensorFlow y puedes incluso medir el tamaño de la larva o del insecto o de la partícula que quieras diferenciar. Una herramienta a partir de la cual se han desarrollado muchas herramientas propietarias, han desarrollado módulos de compatibilidad, es decir, las macros que tú podías desarrollar en ImageG las podías utilizar en Cell Profile o en CVIP Tools, que son conocidas, muy conocidas, porque son herramientas propietarias que hay gente que la utiliza, pero el que ha empezado desde el principio, el que busca una herramienta libre, esto tiene una licencia antigua, una BSD2, me parece, y lo bueno de ImageG es que, como os decía, ya no solo con herramientas propietarias que son muy conocidas, sino que en esta vorágine que hay ahora mismo con utilizar el data, todo lo que son sistemas de aprendizaje automático con software libre está integrando este tipo de herramientas. Hay una herramienta que se llama Insect Life Cycle Modeling, que además está en GitHub, que es una herramienta que sirve para establecer modelos. Es un proyecto además muy bonito, muy interesante, que sirve para establecer modelos ecológicos a través de aprendizaje. Es muy importante porque se está utilizando ahora para temas de cambio climático, cómo el cambio climático está afectando a los ecosistemas y cómo esa afección puede afectar al equilibrio dentro de la biosfera, qué insectos aparecen o qué insectos desaparecen. Eso es muy importante porque cuando una plaga es más resistente a ciertas condiciones climáticas que su depredador, el depredador migra hacia otras zonas o se alimenta en otras zonas de otras especies diferentes, pero esa plaga queda ahí haciendo daño y no hay forma de controlarla de forma natural. Y entonces, un insecto que antes, no era plaga, aunque he dicho plaga, se convierte en una plaga, se convierte en un problema para el agricultor, para la sociedad o para lo que nosotros entendemos que tiene que ser una sociedad sin insectos perjudiciales, ¿no? Bagflow es un proyecto que utiliza flujos de trabajo muy sencillo para poder establecer digitalizaciones de colecciones entomológicas y como es una especie de estándar, es algo que pueden, es de esas herramientas que os decía que diversas comunidades de entomólogos pueden usar alrededor del mundo como si fuera un estándar. Ahora hay muchísimo trabajo que se está haciendo en digitalización de especímenes en museos y en colecciones entomológicas, públicas y privadas, y eso está favoreciendo a que se conozcan mejor las especies que antes estaban guardadas en un cajón y que ahora pueden estar causando problemas o que pueden ser útiles para la sociedad. Y eso lo están combinando también con secuenciación genética, porque decía que la entomología es una ciencia muy básica, pero ha evolucionado y ha evolucionado al mismo tiempo que otras herramientas mucho más avanzadas. Y ahora mismo se puede secuenciar el genoma de una especie muy rápidamente, de forma muy económica, y eso está promoviendo que aparezcan ese big data relacionado con el aprendizaje de esas nuevas especies, de lo que conocemos de esas nuevas especies o de la información que a través de la secuenciación podemos obtener. Y eso son bases de datos, herramientas que van a surgir de forma muy rápida y que nos va a servir tanto para mejorar la salud nuestra, por ejemplo, desarrollo de nuevos de nuevas proteínas, enzimas que puedan mejorar nuestra salud, tanto como el desarrollo de herramientas para controlar plagas, ¿no? Que con los cambios climáticos es muy importante. Todo ese modelado ecológico que se hacía antes de forma teórica, ahora se puede llevar a una especie de gemelo digital que te diga si ese modelo ecológico que tú habías previsto puede encajar en un modelo ecológico mayor, a gran escala, que pueda afectar a un continente o pueda afectar a un país. Para eso, por ejemplo, Bio7 es un proyecto muy sencillo que también utiliza modelado ecológico, y también hay mucho tema de algo muy clásico en entomología, es el sistema de monitoreo y control poblacional, es decir, mejorar las herramientas de monitoreo, que eso podemos hablarlo ahora, que es de uno de esos retos a los que se enfrenta la entomología en el futuro. Pues, desde luego ha dado un listado bien largo de cosas realmente interesantes, ¿no? Ya, ahora te voy a hacer una pregunta comprometida, porque yo entiendo que cuando hablas de la utilización de Image J, ¿no? En un castellano para que todo el mundo nos entienda, estarás publicando en algún sitio todos estos guiones y cosas que te hacen, ¿no? Para hacer los software libres también, ¿no? Bueno, realmente gran parte de lo que hago me alimento de la propia comunidad. Entonces, lo que ocurre normalmente es que cuando tenemos dudas para manejar esta herramienta, como tenemos foros comunes, la gente comparte en los foros los problemas o las dudas que tiene. Pero si me estás preguntando si tengo un GitLab donde haya puesto todo esto, la respuesta es que no. Aunque ya, con Jopwin estoy intentando construir algo que pueda exportar a un GitLab y tenerlo, porque en Jopwin tengo desde una guía de instalación con scripts para mis copias de seguridad y por qué son así, a cómo solucionar problemas de instalación o qué herramientas tengo que instalar cuando hago una instalación básica, hasta cosas relacionadas como estas relacionadas con el trabajo. Entonces, sí, un toque de atención interesante. Sí, esto ha sido, para que... Bueno, Alejandro, la documentación que nos has hecho llegar, ¿no? Para echarnos una mano con la preparación del podcast, nos has comentado temas de base de datos específicas y tratamiento de imágenes que ya has estado desarrollando ahora mismo, ¿no? Y además, sobre todo, también conceptos como replicabilidad, ¿no? Que además, curiosamente, GNU/Linux y el resto de herramientas libres, pues están siguiendo un poco tomando ese mismo concepto desde la ciencia, ¿no? ¿Qué hay sobre todo este tema de base de datos específicas, replicabilidad, etcétera, etcétera? Bueno, vivimos un momento en la ciencia, un momento de cambio, porque los sistemas que tenemos para catalogar la calidad científica seguramente vayan a ir cambiando dentro de muy pocos años. Actualmente tenemos un sistema de calificación de calidad científica que está más centrado en la productividad que en la calidad, y que aún así esa calidad puede, la calidad de esa, de ese, la calidad de esa producción científica puede ser también manipulada, ¿no? Se han dado casos de manipulaciones artificiales o de manipulaciones para demostrar que el sistema no funciona bien, que están muy ligados con como lo importante es que publique mucho, que genere muchas publicaciones científicas, y además esa producción científica esté muy comentada, muy linkada, es que como Se dice que una producción científica tiene gana en calidad si tus colegas te nombran. O sea, si alguien hace un, lleva a cabo una publicación científica y, dice, y comenta a este autor que eres tú, y por lo tanto todas esas relaciones que hay entre publicaciones científicas forman parte de ese peso específico dentro de los parámetros de calidad. Evidentemente ese sistema es manipulable porque es tan fácil como hacer que todos tus colegas de laboratorio, por decirlo a pequeña escala, se nombren unos a otros para que la calidad de ese departamento específico aumente. O es tan fácil como convencer a la publicación científica, a la editorial científica en la que estás publicando, para que genere links o promocione tu publicación para que otras se linken a ti. Eso causa muchas dudas en la sociedad, porque de repente, como sabéis, la ciencia es algo muy cambiante. Hoy se dice una cosa, mañana se dice otra, y parece que eso forma un poco parte de un caos, pero realmente es porque la ciencia evoluciona, y con al evolucionar las teorías y las ideas, también cambian los paradigmas que las sustentan. Entonces, cuando aparecen publicaciones científicas que son muchas veces muy polémicas y nos damos cuenta que nos las han colado, o sea, que esa publicación científica nunca debería haberse publicado porque han fallado los revisores por pares, o los revisores estaban motivados por pago, o porque los revisores formaban parte de la publicación, o porque los revisores no eran... A veces hay campos tan nuevos que los revisores que revisan esas publicaciones científicas para darle esa especie de nota o para hacer cambios, no son específicos de esa línea de investigación porque es una línea muy nueva, y esa inexperiencia hace que la calidad que se adjudica esa publicación científica no sea correcta, ¿no? Sea incorrecta. Eso hace que han generado en los últimos años muchas dudas en esos sistemas de control por pares en las publicaciones científicas, y este debate ha llegado a la sociedad, y gran parte de esto ha sido porque hemos estado trabajando en un sistema privativo de publicaciones científicas, en un sistema controlado con editoriales que tenía sentido hace 100 años, cuando había que hacer las publicaciones en papel y enviarlas rápidamente a través del océano para que todo el mundo tuviera, todos los científicos tuvieran acceso a ese conocimiento, pero eso ya no ocurre así. Eso no, parece mentira, pero hasta Horizonte 2020, que son las ayudas que da la Unión Europea para el desarrollo científico, que son importantísimas para el desarrollo no solo científico-técnico de la Unión Europea, sino también para el desarrollo de legislación, porque investiga temas que nos afectan, especialmente en salud o en generación de nuevos productos, y son muy importantes, pues esas publicaciones no eran accesibles. Eso tenías que pagar o tenías que estar en una universidad que tuviera acceso gratuito a esa revista para tú tener acceso a ese conocimiento que estaba pagado y que está pagado con fondos que ha puesto la sociedad, ¿no? Con fondos públicos. Eso está cambiando afortunadamente. Hubo un cambio de paradigma gracias a una pirata, que es Alexandra el Bakhtjan de Kazajistán, que cuando empezó en 2011 su tesis se dio cuenta que no tenía acceso a publicaciones científicas ni a editoriales. La universidad era pobre y no tenía acceso a esos recursos. Entonces empezó a generarse una comunidad que ahora está avalada por SciHub, SCI Hub, que es una especie de portal donde cualquier persona puede subir publicaciones científicas y bajarse publicaciones científicas. Eso no es pirateo, señores. Esas publicaciones científicas, si han sido pagadas con dinero público, tienen que estar disponibles para la sociedad, porque es la sociedad la que está manteniendo esas investigaciones, no las editoriales. Hay que recordar también que los revisores por pares el 99% de los casos no están pagados. O sea, gente científica, gente que pone su tiempo para que esas publicaciones científicas estén disponibles para todos con la mayor calidad posible. Y ese movimiento ha llevado a un movimiento open source de revistas abiertas que utilizan otros sistemas de calidad diferentes para catalogar tu publicación y que además empiezan a tener exigencias de replicabilidad. Nos hemos olvidado muchas veces de que la ciencia, el método científico se basa en la replicabilidad. Es decir, en que tú puedas coger esos mismos datos o esa misma metodología que ha utilizado ese científico, llevártela a tu laboratorio y replicarla en las mismas condiciones. Bueno, pues gracias a ese nuevo espíritu de open source relacionado con las publicaciones científicas, con la producción científica, empieza a exigirse desde las revistas, primero estas revistas abiertas y ahora también revistas privativas, garantías de replicabilidad. Y eso es tan sencillo como que tú expliques, si no puedes la publicación científica, porque quizás no sea el lugar, pero tú a la publicación científica le añades una serie de archivos, donde tú tienes, por ejemplo, los datos en bruto que tú has utilizado en tu investigación. Tú tienes las macros que, o los, las funciones que has usado, por ejemplo, en R, si has usado R o SPSS, para hacer el análisis estadístico, porque no nos olvidemos que según el análisis estadístico o cómo tú elijas el análisis estadístico, eso puede influenciar en cómo se interpretan los datos. Si tú quieres forzar a tus datos a un análisis estadístico concreto, quieres hacer un análisis ANOVA y no cumple los requisitos de ANOVA, pues tú puedes hacer transformaciones de los datos, pero esas transformaciones tienen que estar tienen que ser acorde a cómo has hecho tú la metodología. De hecho, tú primero tienes que planificar la estadística antes de hacer los ensayos, para que tú sepas que después el tratamiento de los datos va a ser acorde con la metodología. Evidentemente, como durante el ensayo puede pasar mil cosas, es necesario a veces transformar los datos. Pero que esa transformación no sea una excusa para que después tus conclusiones sean más bonitas. Porque a veces nos olvidamos que la ciencia, aunque los datos no te salgan y la conclusión de tu publicación sea que, señores, esto no ha funcionado, no pasa nada, no ha funcionado, pero ha hecho un desarrollo que pueden seguir otros científicos para mejorarlo o estás aportando ideas a la sociedad. Por lo tanto, toda esa parte de replicabilidad que están empujando la producción científica open source es ahora mismo está en la boca de todo, incluso de la sociedad. Básicamente es como que eso todo sea transparente, ¿no? Efectivamente. Ya te puedes bajar vídeos. Yo tengo publicaciones científicas donde tengo, a lo mejor vienen 500 megas en vídeo, donde te explica, bueno, en mi caso porque son insectos, ¿no?, cómo se están comportando los insectos en los cambios que los cambios que el científico le está promoviendo en el entorno del insecto. O esos datos brutos, esas hojas de cálculo con los datos que te han salido, porque a lo mejor tienes decenas de miles de datos, pero la gente quiere saber, oye, ¿cómo has hecho eso? Porque a lo mejor en un estudio científico de cómo se comporta un insecto delante de un estímulo en concreto, porque está usando un olfatómetro, pues no es esencial. Pero en un estudio de cáncer, hostia, en un estudio de una vacuna, ¿cómo no va a ser importante? Es esencial. Porque todos esos estudios después le ayuda también a los gobiernos a saber qué tipo de investigaciones promover. Entonces, que no estemos promoviendo investigaciones que están, digamos, ocultas detrás de una capa de maquillaje, sino que estemos promoviendo investigaciones que van a algún sitio. Sí, sin duda eso es realmente importante, ¿no? Aquí ya estamos aunando muchos conceptos que venimos también tratando en los distintos podcasts, ¿no? Como dinero público, código público y todo este tipo de cosas, ¿no? Y que el conocimiento de alguna forma no puede quedarse encerrado en las paredes de una institución, ¿no? Alejandro, venimos también comentando todo el rato sobre el tema de la agricultura, ¿no? Y bueno, yo Soy conocedor de muchos proyectos de hardware abierto y tanto de software libre para este tema, ¿no? Recuerdo algún robot específico para plantaciones, el FarmBot o algo así y tal, ¿no? Todo esto también guarda relación, todo este tipo de proyectos de la agricultura con el tema de la entomología. ¿O hay alguna cosa en concreto sobre estos temas? Sí, de hecho, bueno, todo lo que es agricultura de precisión o agricultura digital, como la queramos, smart agricultura, como la queramos llamar, está relacionada con esto, ¿no? Con el uso de nuevas herramientas, robots, drones, componentes que le pones al tractor, fotografía de satélite, toma de datos de condiciones de suelo, todo esto alrededor de la agricultura digital. También engloba a la propia entomología, ¿no? A lo que es el movimiento de los insectos, de las plagas dentro y ese equilibrio dentro de las plantas. Ahí está el futuro el futuro también más próximo de la entomología, porque el utilizar esas herramientas avanzadas, como se ha alimentado la entomología, como no podía ser de otro modo, por ejemplo, de la secuenciación genética o de la modificación genética, haciendo elementos transgénicos para estudio en laboratorio, se ha alimentado de eso para poder avanzar y beneficiar a la sociedad. Quizás no mucha gente lo sepa, pero existe un programa de FAO muy, muy importante a nivel mundial. Es un proyecto que además está promovido desde la unidad de investigación atómica de la Naciones Unidas dentro de FAO, y es el desarrollo de machos estériles para el control de poblaciones de Ceratitis capitata. Ceratitis capitata es una plaga de frutales, principalmente, aquí no afecta en cítrico. Y lo que hace este tipo de proyectos es explicarle a los países cómo tienen que desarrollar sistemas de producción masiva de miles de millones de insectos para poder esterilizar a los machos, que se hace utilizando energía atómica, y soltar esos machos estériles en campo abierto para que compitan con los machos fértiles, y cuando las hembras se copulen con machos estériles, pues no produzcan descendencia. Es un sistema muy, muy, muy limpio y sin usar plaguicidas para disminuir la presencia de esas plagas. Son plagas que son importantes para nosotros en el hemisferio norte, pero también en el hemisferio sur. Son proyectos que están en África, en Sudamérica, en Europa, en Valencia, tenemos un proyecto de este tipo. Pues este proyecto necesita muchísima energía, porque necesitas enseñar a una cantidad de personas considerable, de cultura muy diferente, cómo hacer una producción masiva de millones de individuos, que es muy complicado. Todo el control de calidad, control de instalaciones, el diseño de instalaciones, control de enfermedades dentro de la instalación, todo es muy complicado. Y esto, digamos que es una forma biológica de hacerla, pero cada vez existen más herramientas que se acercan a lo más tecnológico, por ejemplo, haciendo modificaciones con algunas bacterias. Wolbachia, por ejemplo, es una bacteria que se utiliza, por decir de algún modo, para llevar a cabo modificaciones genéticas en ciertas especies y provocar ciertos cambios. Un cambio puede ser precisamente que sean estériles, ¿no? Sin utilizar energía atómica. Ahora existen otras herramientas, ahora existe la teagenia en los insectos, que además hay una especie, una empresa que se llama es grande, Equitec, me parece que se llama, está en Gran Bretaña, que ha promovido la suelta de mosquitos teagénicos para disminuir la presencia de malaria y otras enfermedades, otras fiebres relacionadas con la presencia de mosquitos en países en el hemisferio sur. Lo que intento decir es que hay herramientas que muy tecnológicas, muy avanzadas, como pueden ser las terapias génicas que ahora con el coronavirus estamos viendo, ¿no? Todo este tema de terapias génicas con ARN, que las vamos a ver implementadas en insectos. El futuro del insecto, y también esto está relacionado con la agricultura digital, es, por ejemplo, poder llevar a cabo el recuento de insectos con sensores de forma rápida utilizando sistema de aprendizaje automático y de inteligencia artificial. Algo que pensamos que la inteligencia artificial debe estar dedicada quizás a otras cosas, pero el tener esas herramientas para poder utilizarlo in situ, en campo, y poder monitorizar la presencia tanto de plagas para cultivos como de plagas para humanos, que pueden ser perjudiciales y bueno, costar la vida a seres humanos, ¿no? Poder utilizarla in situ en tiempo real. Lo que he comentado de digitalizar especímenes y colecciones forma parte de ese futuro al que podemos ver en entomología. Detección y seguimiento de poblaciones in situ, para también corroborar esos modelos ecológicos que he comentado, que siempre son teóricos y que hay que ir verificando con datos reales. Detección de interacciones entre especies. Identificaciones taxonómicas que antes no se podían hacer, como he dicho, nada más que, digamos, utilizando métodos antiguos, ahora con secuenciación genética y aprendizaje automático se pueden hacer. O estimaciones de biomasa que tú puedas tener en un espacio para saber si esa biomasa está fuera de los límites de control. Por ejemplo, la ESA, en Estados Unidos, la ESA es la Sociedad Americana de Entomología. En Estados Unidos, en Gran Bretaña, existen grandes tradiciones de entomología y proyectos muy importantes, no solo a nivel de museo, a nivel de colección, sino también para el control de plagas, y la Sociedad Americana de Entomología es referencia en todo el mundo. Pues su propuesta que ha hecho hace poco al gobierno de los Estados Unidos para promocionar parte de esta, para utilizar esos conocimientos que están y esas técnicas que están disponibles para otras ciencias, utilizarla en agricultura y en entomología, su primer párrafo dice open source. O sea, asegúrese el gobierno que las herramientas que se hacen son open source para que todo el mundo pueda acceder a esa herramienta, pueda modificarla y pueda generar rápidamente módulos que sean útiles para toda la sociedad, no solo para la marca que la desarrolla, ¿no? Utilizar otra recomendación es utilizar nuevos sistemas de desarrollo en agricultura para utilizar esos big data en agricultura de tal forma que de forma previa podamos saber si esas técnicas van a ser viables o no en ciertas zonas. No solo en el hemisferio norte, también en el hemisferio sur. Hay que recordar que el cambio climático también está favoreciendo el cultivo de especies tropicales en sitios donde antes no hubiésemos imaginado. Seguir apoyando los sistemas de protección o de producción integrada, que son esos sistemas que he comentado al principio, que no solo están destinados a echar químicos y matar todo lo que haya, sino a encontrar un equilibrio en el sistema que permita controlar mejor las plagas, y también usar modificación genética. Esto es muy interesante porque todo lo que es modificación genética en la sociedad es muy complicado. Todo lo que son transgénicos en Europa sabemos que están prácticamente baneados. Lo que quizás no sepa la gente es que la soja que compramos para alimentar nuestro ganado en Europa, o el maíz, es transgénico en su mayoría, por lo tanto no lo cultivamos aquí, pero lo consumimos aquí. Ese potencial genético que podemos aplicar en agricultura y en entomología pueda alimentarse de esas técnicas modernas que van evolucionando día a día, ¿no? Sí, realmente aquí estamos tocando una serie de temas que casi que se nos van incluso desde fuera del software libre, ¿no? Alejandro, has comentado antes precisamente todo el proyecto este, ¿no? Que te he encontrado yo, el SCA este, ¿no? Que hace el modelado 3D de insectos, ¿no? Has comentado que se está utilizando en investigación en museos, toda esta digitalización, etcétera, ¿no? Y exactamente para qué, o sea, aparte de, digamos, de como ciencia en sí, ¿no?, de conocer todas estas especies o catalogarlas debidamente, ¿qué otra, digamos, qué aplicación práctica, digamos, para el mundo real puede tener esta toda esta digitalización, ¿no? Bueno, el problema de la ciencia básica, muchas veces Baltasar sonríe, es que es difícil de explicar cuál es su utilidad, porque muchas veces no tiene utilidad. Tenemos que recordar que fue un investigador español en el Levante español quien descubrió las propiedades de CRISPR, que es un potencial brutal para poder hacer modificaciones genéticas en organismos sin tener que hacer, digamos, transgénicos como se hacían antes. Es decir, sí, sabiendo muy bien, yendo muy bien a donde, a lo que tú quieres aportar o quieres quitar dentro del genoma. Para hacer eso tuvo que investigar una bacteria que crecía en medio salino en el Levante español, y de ahí ha venido una industria totalmente nueva y diferente que está evolucionando año a año, ya cada vez estas técnicas CRISPR están avanzando mucho. Pues este español ha sido propuesto dos veces para premio Nobel, pero no va a ser, porque es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que el que coge el descubrimiento y lo pone en práctica, el que tiene esa aplicación práctica, es el final el que se lleva el premio Nobel. Pero en el caso que me preguntáis específico sobre qué aplicaciones prácticas tiene esto, bueno, tenemos que comprender que gran parte del, por simplificarlo mucho, pero gran parte del conocimiento científico, por ejemplo, para curar enfermedades, viene de nuestro conocimiento de las plantas, de los microorganismos y de los insectos. Ese conocimiento que tenemos para curar se ha hecho después de cientos de años de prueba y error. Después del error de millones de moléculas que se prueban continuamente para saber si son beneficiosas o perjudiciales para todo tipo de aplicaciones. Desde una enzima que metida en un reactor, en un bioreactor de célula, produzca el doble de vacuna, hasta temas de antibióticos que sean resistentes a las superbacterias, ¿no? La ciencia básica que hay detrás de eso nunca se ve, pero es necesario desarrollarla. Lo bueno que tenemos con las nuevas herramientas de aprendizaje automático es que no hace falta, y de inteligencia artificial, es que no hace falta llevarlo a práctica. Por ejemplo, una empresa, si quiere desarrollar un plaguicida para controlar una plaga en concreto, un insecto en concreto, lo que hace es que hace muestras de miles de moléculas en pequeñas cajitas donde hay muchos poros, y va viendo cómo esos poros, cómo interactúa el plaguicida con las células animales que ha puesto ahí, por simplificarlo, para saber si esos plaguicidas o esas sustancias pueden ser interesantes o no para explotarlas comercialmente. Después viene una explotación, una investigación que a lo mejor son 12 años, pero necesitan hacer ese paso previo. Ese paso previo ahora se hace de forma práctica, es decir, haciéndolo. Pero cuando tengamos suficientes datos para poder establecer esos modelos de aprendizaje automático y esos modelos de inteligencia artificial, no hará falta hacer eso, porque sabemos cómo funcionan esas moléculas a nivel químico básico y sabemos cómo funcionan esas células con las que las queremos evaluar. Entonces, gran parte de esa evaluación, de esa enzima, de esa sustancia, la vamos a tener con antelación. Cuando profundizamos nuestro conocimiento de las plantas, de cómo funcionan las plantas o de los insectos, de cómo funcionan los insectos, estamos profundizando en un conocimiento que pueda reportar a la sociedad grandes beneficios. Podemos encontrar especies que no conocíamos porque alguien tiene un espécimen de ese tipo o tiene incluso una pequeña población de laboratorio de ese espécimen, y ese espécimen resulta que tiene una propiedad específica que lo hace más resistente a un medio alcalino o a un medio muy ácido, o como nos pasa, ¿no? Esas bacterias que buscamos que se coman los residuos nucleares. Para poder llegar a eso, muchas veces esas bacterias que se comen esos residuos nucleares están dentro de insectos o dentro de, o simplemente están en el medio natural, ¿eh? O están o utilizan vertebrados o invertebrados para transmitirse de uno a otro o para evolucionar. Entonces, para poder llegar a tener una bacteria que se coma los residuos nucleares, que es una forma burla de decirlo, pero le queda a todo el mundo claro que los residuos nucleares son un problema, necesitamos hacer esa ciencia básica. Y estas herramientas aplicadas a la entomología o aplicadas a la agricultura o aplicadas a la química nos van a ayudar a resolver esos problemas, generar nuevos materiales también, etc. Curioso, porque estabas comentando todo esto y a mí me ha venido a la cabeza, sabes que evidentemente mi pregunta no era un ataque a la ciencia básica, ni mucho menos, que yo entiendo que eso se debe de hacer, ¿no? Y está claro que hay que hacerla, ¿no? Y muchas veces, como tú dices, encima además no recibe el premio del reconocimiento, como ha pasado con este hombre que hizo, que dio pie a esta aplicación del CRISPR, ¿no? Pero bueno, me ha venido a mí a la cabeza, no sé si recordáis una película, yo creo que es de los años 90, de Sean Connery, que se nos fue ahora relativamente hace poco, ¿no? Era La ruina del Edén o el Edén, no me acuerdo, algo de Edén tenía, ¿no? Y el tío era un investigador que estaba en mitad del Amazonas y resulta que había descubierto una cura contra el cáncer, bueno, el cáncer en plan genérico y tal, ¿no? Y el tío pensaba que era una cosa y venga a probar con la cosa, y al final lo que resultó, si alguien no ha visto la película, por favor que pase los 25 siguientes segundos, porque voy a destripar la película, ¿no? Al final lo que se descubrió es que en realidad estaba utilizando un azúcar para hacer la prueba de lo que él pensaba que era la cura del cáncer, la planta o lo que fuera, y una de las veces que se quedó sin azúcar metabolizado, utilizó un azúcar que generaban unas hormigas, y era esta, el azúcar era realmente el que curaba el cáncer, ¿no? Realmente, ¿no? O sea, que es un poco también lo que tú estás diciendo, ¿no? De esa ciencia básica, ¿no? A lo mejor, y esta aplicación de estudiar las especies, ¿no? En ese sentido, ¿no? Un poco por... Sí, es que al final mucha gente ha olvidado que el cartón de leche no sale del frigorífico, sale de la vaca. Pero la vaca la has tenido que alimentar con algo, y para eso hay libracos así sobre nutrición animal increíbles, con tablas diversas sobre qué es lo que le tienes que echar a la vaca, a esa variedad específica de vaca, para que genere la mayor cantidad de leche posible, incluyendo la música que tienes que poner en el establo, ¿vale? O hablarle a la vaca, me parece una tontería. Bueno, pues para poder llegar a ese libro de nutrición se han tenido que generar muchísimo conocimiento sobre genética y selección de especies para que los granos del pienso del que se va a alimentar la vaca o la especie de pasto del que se va a alimentar sea el más apropiado para la vaca. Y para eso ha tenido que haber un desarrollo rural, bueno, científico en medio rural muy importante para generar ese conocimiento. Y parte todo de ahí, del principio, de lo básico. Nosotros nos hemos criado en esa época en la que había una alarma terrorífica sobre la destrucción del Amazonas, y se escuchaban cosas pues como las que ha comentado Rubén ahora, que seguramente dieron pie al parte del argumento de la película. Rubén, no te preocupes, en los años 90 pasaron hace como 30 años, ya creo que ya que hace mucho ya. Y entonces, pues seguramente todo el mundo ha visto la peli. Y mucha gente que vea el podcast no sabrán quién es Sean Connery. Bueno, creo que eso es un poco exagerado, ¿eh? Y sí, no es exageración. Exageración andaluza. Y claro, pues nos criamos en esa época en la que nos decían que en la Amazonas podía haber curas para muchísimas enfermedades, porque había mucho conocimiento científico y químico generado a través del estudio de las plantas. Vale. Bueno, Seguimos avanzando porque parece que no, pero ya llevamos quizá hora y media de podcast aproximadamente. Y bueno, esto creo que si seguimos así, tranquilamente nos podemos ir a 5 horas de podcast sin ningún problema. Así que vamos a intentar ir acelerando un poquito, ¿no? Un punto importante para el tema de la ciencia, que hemos comentado precisamente justo antes, ¿no? Es el tema de la reproducibilidad, ¿no? Y para el tema de la reproducibilidad, supongo que es importante, Alejandro, el control de las condiciones donde se realizan los experimentos, ¿no? Entonces, Alejandro, un poco, ¿qué tipo de experimentación es la que tú realizas? Y sobre todo, y aquí está la pregunta, ¿vale? Es cómo gestionas el control de las condiciones, porque además sé de buena tinta que tenéis un software de control y supervisión en vuestras instalaciones para tener un poco controlado y supervisado todo el tema de temperaturas, humedades, condiciones, etcétera, ¿no? Extracciones de aire, niveles de CO2, etcétera, etcétera, ¿no? Y, sí, y bueno, bueno, ¿y cómo se llama ese software? Muy bien, buena pregunta, Armin. Bueno, a nivel de laboratorio, por ejemplo, normalmente se utilizan incubadores, y los incubadores tienen ya sistemas de los más modernos, tienen sistemas de control del clima y te informan de forma inalámbrica incluso de las condiciones, pero si tú quieres hacer tu propio incubador o no te quieres gastar 12.000 euros en un incubador de 250 litros que haga eso y quieres tener uno de 500 que haga mucho más cosas, pues desarrollas tu propio incubador. Lo desarrollas con Arduino, lo desarrollas con Raspberry, instalas sensores y recoges esos datos utilizando software libre porque es la herramienta más normal, aunque sea MySQL o MariaDB, utilizando una base de datos, ¿no? En Sudáfrica, por ejemplo, tuve un proyecto y allí pues, no queríamos gastar dinero en un incubador, que además era un incubador de importación y que no tenía ningún sentido. Así que nos construimos nuestro propio incubador y nuestra propia plataforma en PHP o dashboard desarrollada para manejarlo. Pero a nivel de industria es diferente. Cuando nos vamos, yo trabajo principalmente en producción industrial de artrópodos y por lo tanto estamos hablando ya de cámaras frigoríficas y sistemas de control mucho más complejos. Sistemas de control por PLC para controlar humificación, deshumificación, controlar renovaciones de aire, paro e inicio de máquinas, etcétera, que normalmente se hace a través de un PLC, pero lo tienes que controlar a través de un SCADA. Bueno, nosotros en nuestro caso utilizamos un SCADA, cogiendo, por cierto, sobre un Slimbook que tú bien instalaste y configuraste. Y el SCADA BR es una herramienta muy, muy, muy potente que te permite controlar, monitorizar y actuar sobre todos los parámetros de control. Los insectos respiran y hay insectos que respiran más que otros. Por ejemplo, los abejorros respiran mucho y necesitas sacar ese CO2 de la sala. Así que tienes que controlar no solo el nivel de CO2, sino los rangos en los que quieres que trabaje. Puede que el abejorro soporte 4.000 ppm, partes por millón de CO2, pero un trabajador no lo soporta. Entonces tienes que trabajar con rangos, esos rangos tienen que ser revisados cada X segundos, eso tiene que ser respecto a una programación previa y hay escalas ya libres y abiertos que te permiten hacerlo perfectamente. También Yo no he llegado tanto con Arduino, ¿no? Pero existen Industrial Arduino que se llaman, que aparte de una marca es un poco la tipología de Arduino, que te permite, son Arduinos que vienen ya preparados para instalarlo en cuadros eléctricos y tú, que puedas sustituir a lo que es un PLC de Siemens, por ejemplo, que puede ser un PLC propietario, ¿no? Y también se pueden controlar a través de SCADA. Así que es una herramienta que sin que los usuarios lo sepan, es decir, sin que el resto de las personas que trabajan conmigo, mis socios o mis clientes lo sepan, es una herramienta de software abierto que es indispensable para nosotros. Impresionante, Alex. De verdad, me estás haciendo ganas de hacer un doctorado sobre entomología, la verdad. Bueno, y aparte de esto, sabemos también que utilizas una aplicación específica de visualización y representación de datos. ¿Para qué utilizas esta herramienta? Bueno, si tengo varias herramientas, ¿vale? Por ejemplo, en todo lo que es la parte del lo que yo intento, bueno, la parte de estadística utilizo mucho Excel, y como utilizo Excel, utilizo todas las herramientas que están alrededor de Excel, y hay herramientas muy potentes para la visualización y la representación de los datos en tiempo real. Es decir, no tienes que descargarte los datos, tratarlos y mostrarlos, sino que en tiempo real estás obteniendo esa visualización y, por lo tanto, estás obteniendo una herramienta para la toma de decisiones. Puesto que cuando los valores se exceden de los niveles que tú quieres, se pueden generar scripts de alerta que te digan, oye, este valor está fuera de control, está fuera del set point o fuera del margen que tú le has dado. Eso se puede hacer con Excel, y yo intento integrar Excel con mi sistema de mi dashboard, mi sistema de control basado en PHP, pero después te puedes ir también a Grafana. Por ejemplo, Grafana es un sistema que te permite coger fuentes, datos de muchos tipos de fuentes, desde JSON hasta JSON, que hay gente que lo llama JSON, bueno, JSON, lo puedes coger de tablas de HTML normales, lo puedes coger de bases de datos como hago yo, y con eso visualiza muy bien qué es lo que está pasando en ese momento. Por ejemplo, en mi caso, pues puedo relacionar condiciones climáticas con productividad en la sala y ver si hay algún problema que me esté generando, que una situación en concreto climática me esté generando la productividad. De repente sube mucho el CO2, los insectos dejan de alimentarse, se genera menos biomasa de insectos y el sistema me puede decir, oye, que aquí tienes un problema, o puede haber una bajada de temperatura, me la puede mostrar el sistema, me puede alertar el sistema, y el sistema me dice, oye, Alejandro, que sepas que dentro de 2 semanas vas a recolectar menos biomasa, esta es la forma que tienes de corregir el problema, ¿no? Y todo eso se puede hacer con software y hardware libre. Y cambiando un poco de tercio, ya nos has dicho que utilizas mucho NewR y que eres un crack en este aspecto. No, soy un usuario normal, pero me gusta testear. Sí, lo que tú digas. No sé si usas específicamente el móvil para tu trabajo, pero sabemos que tienes un pequeño tinglado montado en él que además has replicado en el resto de tu familia. ¿Nos cuentas un poco de eso? ¿Te refieres a qué tinglado te refieres? Que has hecho algo has montado algo con el móvil y que encima ese montaje que has hecho con el móvil se lo has transmitido a tu familia. Bueno, sí, en casa, bueno, intento, por ejemplo, el portátil de mi mujer, que lo utiliza poco, pero lo utiliza para entrar al banco, eso software libre. Mi hijo sí tiene que usar algunas herramientas propietarias. Pero supongo que lo que dice es lo que te ha comentado Rubén, que tengo en casa montado, pues tengo un router que compré con OpenWRT, que le instalé, con un montón de filtros por medio para controlar qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa, sin monitorizarlo, simplemente filtros de publicidad y de algunos trackers que puedes tener en mirándote las cosillas, que yo no quiero que entren o que salgan de mi casa. Y eso incluye también, por ejemplo, la televisión, ¿no? No existe, desafortunadamente, no existen software libre que podamos instalar en nuestras televisiones, más allá de poner un pincho, ¿no? Con algunos sistemas, bueno, con Raspberry o con Android y AOS, para poder controlar la televisión, es decir, que por eso también viene parte de mi preocupación de controlar qué es lo que sale y qué es lo que entra en mi casa. Y ese mismo control lo llevamos en casa en los móviles, pues instalando ROMs personalizadas para Android, instalando VPNs tipo Tracker Control para poder controlar qué es lo que entra y sale, usando Warten en dispositivos ruteados para quitar esos trackers que están intentando enviar información, quitarlos desde el inicio, que no se puedan ejecutar cuando abro la aplicación, aunque mi norma es siempre la misma, o sea, privacidad. La privacidad muchas veces, yo siempre digo que lo que es muy fácil es muy poco privado. Es decir, si de repente hay alguien como Google que te dice que lo que puedes hacer es tener tu correo, tu contacto, tus redes sociales, todo agrupado a un toque de clic, eso seguramente no sea seguro, no sea privado, no puedas proteger tu privacidad con eso. Seguramente tenga que usar otras herramientas libres que a lo mejor no pueden interaccionar entre sí, hacen más difícil, digamos, una configuración inicial, la curva de aprendizaje es mayor, pero después los beneficios son inmensos a nivel de privacidad. Por ejemplo, ETSync. ETSync tiene una suscripción de 20 euros al año, me parece, y tú puedes tener ahí tus tareas, tu correo, tus contactos y tu calendario sincronizado con casi cualquier tipo de dispositivo y cifrado. Cifrado con cero conocimiento significa si pierdes la contraseña, lo pierdes todo. Bueno, por simplificar lo que es conocimiento cero, ¿no? Y así yo lo intento llevar en los móviles en casa, es decir, el menor número de aplicaciones posible en los móviles, y las que uses o las instalas con FDroid o las instalas con Aurora OSS, porque Aurora Android te permite ver qué cantidad de tickets y cuáles son antes de instalar. Y esto lo intento llevar a cualquier nivel de mi vida. Por ejemplo, he cambiado de banco hace poco y antes de cambiar de banco lo que me he ido es a la cláusula de confidencialidad del banco para leer qué es lo que hacen con mis datos. ¿A dónde van mis datos? Pues normalmente los bancos son muy transparentes en esto porque la ley europea es muy, muy estricta. De hecho, el BBVA lo multaron hace un año y no multaron por nada malo, lo multaron porque no dejaba muy bien claro qué es lo que estaba haciendo con los datos. Y lo hacen básicamente, usan tus datos para tu cuenta bancaria, para si te hacen ofertas de crédito, ver con empresas de caución que tú eres una persona con capacidad de crédito y con las tarjetas de crédito cuando usamos Visa, etcétera. Pero si empiezas a ver todos estos neobancos que hay algunos que hacen más cosas con los datos. Por ejemplo, de repente te encuentras que la aplicación de Android de N26, que es un banco bastante famoso, tiene 13 takers y que algunos de esos takers son de Facebook. Y de repente te lees las condiciones de privacidad de N26 y te dan cuenta de que tus datos pueden acabar en Facebook en Estados Unidos para campañas de marketing. Y tú dices, no, esto no es lo que yo quiero, ¿no?, en mi casa, no es lo que yo quiero en mi familia, no es lo que yo quiero para mi vida, ¿no?, que esos datos tan sensibles estén por ahí dando vueltas. Y alejados de lo que es la legislación europea, que es más restrictiva. Impresionante. Me quedo con la frase que has dicho antes de que si todo está fácil a golpe de clic es que tu privacidad está en riesgo. Se lo comentaré a algún político del mundo educativo para comentárselo cuando quiera poner datos o utilizar herramientas de Lagrange en educación. Y bueno, siguiendo con el tema de los móviles, en educación donde hay niños, cuidado. Sí. En esto tengo una discusión casi diaria con mis compañeros y incluso con mis familiares con este tema, que es un tema súper delicado. Pero bueno, seguimos luchando. Y siguiendo con el tema de móviles que decíamos, ¿en el trabajo también utilizas el móvil? Sí, claro. ¿Y eres también tan cuidadoso con las herramientas? ¿O es un mundo en el cual está tan cerrado que es bastante difícil no caer en el mundo de las aplicaciones privativas? Bueno, yo tengo... Bueno, Android te deja... Y uso Android porque todavía no he encontrado, a bien saber Rubén, un móvil que me convenza o con un buen sistema operativo libre, ¿no? Todavía está un poquito esa parte en desarrollo. La pregunta está puesta a priori para que nos cuentes si Plasma Mobile podría ser algo interesante. Podría ser, pero los dispositivos para los que está disponible por ejemplo, encuentre un poco más fácil VBot, ¿no? Con Ubuntu, que Plasma, a nivel de lo que es integración en algunos dispositivos donde lo puedes instalar. Pero esto es de desconocimiento, porque todavía no me he comprado uno como para cacharrear, como seguramente vosotros tenéis. Entonces, mi idea es tener, bueno, tampoco. Mi idea es estar buscando un tiempo algún dispositivo para cuando este lo tenga que cambiar, ¿no? Que pueden ser, que normalmente son más caros que los que te encuentran de forma comercial y son menos, las características son menores, ¿no? A lo mejor tienen menos RAM, a lo mejor tienen menos cámara un poquito peor, pero yo busco herramientas que sean útiles en mi día a día. Tú imagínate yo tener un móvil que tenga cualquier sistema Linux, el que sea, y que yo pueda controlar el móvil o interaccionarlo con el ordenador tal y como hago con mi ordenador. Yo en mi ordenador todo lo que uso, todo lo que no son ventanas, lo uso con scripts. Las copias de seguridad, atajos para iniciar o tumbar la VPN o lanzar un túnel SSH y cosas por el estilo, todo lo hago con scripts. La línea de comandos o con lanzadores. Y imaginarme hacer lo mismo con el móvil sería cojonudo, pero es verdad que es más, para ahora mismo es un poquito más difícil. Lo que hago, como utilizo el mismo móvil para el trabajo y para la vida personal, porque cuando eres empresario no puedes dividir una cosa de la otra, lo que hago es utilizar se llama Work Profile, ¿no? ¿Cómo se dice? El perfil de trabajo, ¿no? Que una característica que tiene Android desde hace algunos años y que te permite crear un perfil paralelo en el que incluso puedes tener una VPN diferente. Entonces, todas las aplicaciones inseguras las puedo tener en el perfil de trabajo, aunque la única aplicación que yo uso propietaria en el móvil es la que tengo para controlar las cámaras de seguridad de los exteriores de una instalación que donde estamos ahora, que si por si pasa algo, si me llama la policía hasta la mañana, bueno, el sistema de alarma hasta la mañana de que ha habido un movimiento raro, que yo pueda conectarme, porque normalmente es un pájaro despistado a las 5 de la mañana o es algún ratón grande. Así que es la única aplicación, sí, propietaria que tengo yo ahora mismo. Todo lo demás lo tengo con aplicaciones de FDOI y todo, pues, todo encifrado, todo lo que pongo, todo lo que puedo. Como tengo el dispositivo ruteado, pues tengo herramientas que me ocultan el ID del teléfono, que todas las aplicaciones tienen la manía de mirarte cuál es la ID de tu teléfono y guardarlo o enviarlo en algún sitio. Y tengo otra aplicación también que me protege, que hace que, por ejemplo, la cámara sea invisible. Yo en Telegram no uso la cámara normalmente, pues para Telegram mi teléfono no tiene cámara. No es que no tenga permiso, es que no existe la cámara. Y bueno, pues intento que la familia también utilice herramientas de este tipo. Bien, Alejandro, en esta serie de podcast sobre profesiones y software libre, hemos estado preguntando por las limitaciones que vosotros os podéis encontrar utilizando el software libre. ¿Las has encontrado? ¿Dónde crees que se necesita más trabajo y mejorar o simplemente crear aplicaciones? Bueno, como decía el otro día, me parece que era Linux Torvald, menos distribuciones y más aplicaciones, ¿no? Porque ya tenemos muchas distribuciones de Linux y, bueno, existe libertad para hacer todas las que tú quieras. Pero te diría que para mí, a nivel profesional, el salto estaría en, primero, tener dispositivos que, por ejemplo, tener mayor capacidad de desarrollar drivers para controlar ciertos dispositivos privativos. Yo tengo sensores que son muy caros, que tienen un software privativo y el controlador es privativo. Evidentemente, se necesita un conocimiento que yo no tengo para desarrollar controladores para ese equipo, y evidentemente, si no hay suficiente gente usando ese equipo, no tiene sentido desarrollar un controlador abierto, ¿no? Por lo tanto, eso digamos que es un problema más focalizado a nivel profesional para ciertos dispositivos o herramientas que utilizamos cualquier médico, abogado, ingeniero, entomólogo. Pero después, a nivel general, te diría que en software libre es necesario, primero, una mayor divulgación. Hay que divulgar más. Me duele, pero no, el año del escritorio de Linux no llega. Estamos mucho mejor que hace 10 años, mucho mejor que hace 5 años. Pero escuchaba un invitado de uno de vuestros podcasts hace poco que decía que la solución no es que instalemos Linux, enseñemos a la gente a instalar Linux borrando la partición de Windows o instalándolo junto a Windows. La solución es vender portátiles con Linux. Dell, por decir una marca muy conocida, y todavía tiene opciones para comprar con Linux, está Slimbooks también, Slimbook en España y alguna otra marca también en España. Pero al final, si uno va a Carrefour o a MediaMar a comprarse un portátil, allí no hay portátiles con Windows. Lo máximo que te puedes encontrar es comprar ordenadores en Amazon o en PC Componentes que van sin software, sistema operativo. Y por lo tanto, eso a la gente le hace pensarse qué le voy a poner. Pero cuando estamos en plena campaña de vuelta al cole y te encuentras ordenadores pues, con Intel Celeron por 250 euros con Windows instalado, ahí es complicado. Es complicado luchar ahí porque te tienes que ir a nivel de fabricante y el nivel de fabricante se va a la usabilidad, es decir, a lo que conoce todo el mundo. Así que te diría que eso para mí es un problema importante y la divulgación también. Te diría que hay un tercer problema que es el tema de profesionalizar algunas aplicaciones. Parece que hay mucho miedo en software libre con el tema de cobear, pero es que cobeando es como se desarrollan las aplicaciones. GIMP, bueno, tú puedes hacer una fundación y la fundación alimentarse de donaciones y proyectos con empresas privadas, etcétera, y mejorar su software o lo que estés desarrollando, y está muy bien, pero eso no es un modelo de negocio. Igual que las donaciones, señores, es que no es un modelo de negocio, porque hay gente que dona y otra gente que no dona, a veces porque no puede, y otras veces porque el proceso no es intuitivo o se piensa, oye, pues si se piensa en software libre y software gratuito es lo mismo, y no es lo mismo. Hay una cosa que he escuchado últimamente en vuestro podcast, es el impulso brutal que ha tenido Wayland gracias a... vaya, se me lleva la cabeza, la empresa esta de juegos. Bell, Valve con Steam Deck. Exactamente. Pues gracias a ese impulso desde lo privado, desde una empresa privada, ¿no? Ha mejorado con un objetivo que es tener juegos en Linux con la misma calidad y facilidad que en cualquier dispositivo Windows o Mac. Pues gracias a eso, Valve, me parece que puede ser, ha invertido en Wayland, ¿no? Y eso ha supuesto un empujón a Wayland que es necesario porque las X llegan donde llegan. Entonces, cosas así son necesarias, pero es muy difícil expresarlo a la gente. Yo te pongo un ejemplo muy tonto. Cuando salió WhatsApp, no sé si os acordáis, que había que pagar 1 euro o 2 euros. Llegó un momento que había que pagar 1 o 2 euros hace unos 10 años. Y la gente se echaba mano a la cabeza y decía, ¿por qué voy a pagar yo por el WhatsApp? Porque lo usas todos los días. Porque te permite comunicarte con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y porque te permite hacer videoconferencias. Yo lo uso para el trabajo ya de forma natural, me guste o no, pero porque muchos clientes o muchos proveedores te contactan por el WhatsApp. Y es una herramienta más. Si me dijesen que tengo que pagar 2 euros al año por ella, pues pagaría 2 euros al año por ella. Y si me dijeran que tengo que pagar por LibreOffice y no hacer una donación cada vez que me lo bajo, pues diría, pues pago por LibreOffice, porque una licencia de Office 365 te cuesta a partir de 80 euros al año o 160 o 170 euros si la compras, ¿no? Si compras la copia física. no el Office 365, y la gente lo paga. Entonces, esa es parte, la parte de la divulgación y la parte de desarrollo de, o sea, de desarrollar software y que se pague por el software. Bueno, pues la verdad es muy interesante. Y bueno, antes de seguir, Baltasar nos está comentando fuera de micro que lamentablemente se tiene que ir. A que, pues nada, Baltasar, muchas gracias por estar ahí una vez más, como siempre, ahí echando una mano. Y nos vemos en el próximo, ¿no? Sí, pero antes de irme, me falta la sección de novedades. Ajá, correcto, es verdad. Tienes que comentarnos las novedades que ha habido en este tiempo. O a ver, cuéntanos qué novedad hay. Bueno, la novedad es que en vez de decir la sección de novedades, pues voy a hacer un hipervínculo al nuevo podcast de KD Express que ha nacido hace poco, llevan 5 capítulos, son podcasts cortos de menos de 30 minutos de duración, de hecho es una de sus máximas es que sean de esa duración, llevan 5, solo te puedo decir que son estupendos, un gran trabajo que están haciendo David Marzal, José Picón y Bryce. Y que los podéis encontrar en kdexpress.gitlab.io, que los estamos promocionando en Cañas y Bravas de KD España en Telegram, y que ya estáis tardando en iros a por ellos. Y ahí encontraréis que pues todas las novedades que nosotros decimos en el podcast, pero claro, ellos como hacen la cadencia de emisión más rápida, más frecuente, digámoslo así, pues las novedades son todavía más frescas que las que nosotros podemos dar. Así que las novedades son que vayáis a KD Express a escucharlo y tendréis las todas las novedades ahí rápidamente. Y encantado de conocer a Alex en videoconferencia, porque no lo conocía antes en tema de Telegram y algunos correos que hemos intercambiado. Y gracias, Rubén, evidentemente, por todo el esfuerzo que haces para hacer este podcast de KD España. Y por cierto, a Alex hay que ficharlo para que hable de temas, porque tiene para dar pues 15 podcasts más o menos. Lo siento. Nada. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Un abrazo, Baltasar. Un abrazo. Venga, Alejandro, pues nada, pues dicho, comentado todo este tema, ¿no? De las novedades con KD Express, que la verdad que yo me he escuchado, no he podido escuchar todavía todos los 5, pero sí ya he escuchado algunos y la verdad es que lo están haciendo muy bien los chicos. José Picón, que lo tenemos hoy aquí a los mandos de producción, y el resto de chavales, ¿no? David Marzal y Bryce, y creo que había otro más en el primero, pero no recuerdo ahora mismo quién era, ¿no? Bueno, pues nada, Alejandro, estabas comentando todo este tema, ¿no? De cuáles son las limitaciones un poco que te puedes encontrar, ¿no? Hay una pregunta que también estamos haciendo en toda esta serie, ¿no? Y sería un poco, la pregunta es, ¿por qué no llega más el software libre a los profesionales? Con énfasis en tu campo, ¿no? Y además, ¿qué viabilidad hay para utilizar? Porque a ti sobre todo te vemos que eres realmente un convencido de software libre, ¿no? Y aunque te encuentres ciertas limitaciones, pues prefieres afrontarlas, ¿no? Digamos, o tal, ¿no? Pero una persona, digamos, con un perfil menos comprometido, quizás sería la palabra, ¿qué viabilidad tendría? ¿Sería viable para él utilizar software libre y entornos libres como GNU Linux en entomología en concreto? ¿Podría usarlo cualquier entomólogo sin mayores problemas? Y sobre todo eso, ¿no? O sea, las dos preguntas. ¿Podría usar estos entornos de software libre y aplicaciones libres cualquier entomólogo? ¿Y por qué no llega a más entomólogos, en tu caso, o profesionales, el tema del software libre? Bueno, podría llegar, sí, dependiendo del campo. Es decir, hay campo, la entomología es muy, muy amplia, como he comentado. Entonces, dependiendo del campo, es más fácil o no que se implemente. Por ejemplo, si pensamos en el entomólogo que está en el laboratorio, ahí puede implementar perfectamente software libre casi en cualquier ambiente en el que se esté moviendo. Y digo casi porque nos encontramos muchas veces con equipamiento científico, aparatos, que exportan los datos en un formato propietario y que no puede ser leído de forma sencilla con software libre, ¿no? Afortunadamente existen cada vez más librerías de código abierto que te permiten, leer esos datos propietarios y por lo tanto no necesitas software para configurar o leer los datos del equipo, pero en otros casos eso no es posible. La mayor dificultad que veo para la implementación es siempre el inicio, ¿no? Tú estás en la universidad, por ejemplo, aquí en Almería utiliza el ecosistema de Google, entonces tú tienes Gmail, tienes Google Drive, tienes todas esas herramientas alrededor de Google y después si vas a aprender a cómo se hace cómo trabajar en CAD, a lo mejor te ponen delante un AutoCAD. Entonces, mientras eso siga ocurriendo, la gente que salga de la universidad saldrá preparada para utilizar esas herramientas propietarias. Así que es un tema que es verdad que en algunos casos está cambiando. En España hemos visto comunidades autónomas que están muy involucradas con utilizar herramientas libres, pero eso no siempre es así. Y también es verdad que si tú terminas como estudiante y vas a entrar en una empresa y la empresa te va a exigir utilizar una herramienta propietaria, pues tú tienes que usar una herramienta propietaria en tu entorno. Así que ahí la parte de divulgación o desarrollo de aplicaciones que sustituyan esas aplicaciones propietarias también es muy importante, porque el desarrollo de aplicaciones hace que esas aplicaciones, por ejemplo, una aplicación CAD completa para utilizar en entornos de software libre o incluso en entornos propietarios, que esté disponible, es muy importante divulgarla para que las empresas sepan que tienen esa herramienta ahí disponible, también muy importante. Así que sí es posible que un entomólogo pueda usar herramientas libres y si no lo hace es por la comodidad de seguir usando lo que le han enseñado a usar o por el desconocimiento de que esa herramienta existe. Sí, un poco, al final es un poco lo que suele pasar en el resto también de campos, ¿no? Bueno, nos quedan dos puntos por tocar, así que vamos a intentar acelerar un poco, que ya llevamos las 2 horas de programa y bueno, incluso las horas que son, las personas que nos escuchen pues lo estarán escuchando a la hora que ellos quieran, pero nosotros aquí ya estamos rozando las 3 de la tarde y lo mismo hay que pensar hasta en comer, por lo menos pensarlo. Vale, bueno, hemos estado hablando también, o has estado comentando también, líneas de futuro, ¿no? Que tienen que evolucionar ciertas cosas, ¿no? Y pues todo el tema de, has comentado, visión por ordenador, aprendizaje profundo. Todo esto, ¿hacia dónde? Bueno, no solo en el área de entomología, ¿no? Realmente en todos los campos vemos que hay una implementación de todo el tema de aprendizaje profundo y técnicas de aplicación de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Y en concreto, digamos, en vuestro campo, sobre todo también quizá el tema de la visión por ordenador es muy importante, ¿no? Esto, ¿tú cómo ves que tiene que ir evolucionando o hacia dónde crees que está evolucionando todo este tema? Bueno, pues parte de entomología está muy ligada a trabajo en laboratorio, en gabinete, y por lo tanto esa parte de identificación de especies está más dirigida a taxonomía o a identificar nuevas especies o especies que puedan ayudar a la sociedad. Si nos vamos a la parte de agricultura, está muy relacionada, como he comentado antes, con el tema de la agricultura digital o la agricultura inteligente, ¿no? Está muy relacionada con detectar presencia de plagas o de enemigos naturales, detectar cambios en los cultivos relacionados con la presencia de estos enemigos de los cultivos y ver también cómo las actuaciones que se van llevando a cabo en los cultivos para controlar estas plagas, si son efectivas o no. Y si están relacionadas también con otros con otros parámetros, por ejemplo, la presencia de hongos está muy relacionada con la humedad y es especialmente perjudicial para ciertos cultivos cuando la humedad es muy alta. Pues la visión artificial para ese tema de hongos o para el tema de insectos es importantísima. Hay una rama que, digamos, es tocante a mi sector, ¿no? Y es el tema de cómo se está utilizando todas las técnicas de biomímesis, ¿no? Para estudiar todo, bueno, en fin, biomímesis para el desarrollo de robots, ¿no? Y todo esto, pues está, evidentemente, hay una relación importante con el mundo de los insectos, de otros artrópodos, como se pueden ser arácnidos o crustáceos, etcétera, ¿no? Para, digamos, replicar ese tipo de movimientos que a veces a veces lo que se intenta son precisamente para estudiar cómo se están moviendo estos seres vivientes, y otras veces simplemente es al revés, ¿no? O sea, vemos que hay un bicho, vamos a decirlo así, que se mueve muy bien sobre superficies resbalosas, y entonces replicamos su movimiento para conseguir robots que puedan adaptarse a andar sobre cualquier tipo de superficie, ¿no? Entonces, esto también, digamos, se relaciona un poco con algo que ya hemos hablado, ¿no? Que es con el tema de mejores, necesitamos mejores herramientas de CAD en software libre y además mejores técnicas también de modelado, ¿no? Este escáner que hemos hablado antes de SCAN, sí, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves tú esta rama de trabajo y cómo debería evolucionar? ¿O hay una evolución que tú estés notando dentro de tu sector en este sentido? Bueno, no es un campo donde yo no trabajo realmente. Es decir, tanto la parte de generación, bueno, estudio de los componentes físicos relacionados con el comportamiento de los insectos o con las características motoras que tengan los insectos, como el hecho de desarrollo de nuevos materiales por estudiar, pues las corazas de los coleópteros, de los heterópteros, de los escarabajos, quiero decir, o de las chinches. O de materiales a partir de la telaraña, por ejemplo, que son muy llamativos. Esa no es mi área, ¿no? Pero entiendo que conforme avancen la capacidad que tenemos para comprender cómo funcionan esos mecanismos de los insectos, porque cada vez se sabe más, otra cosa es que podamos todavía imitarlos, ¿no? Entonces, cuanto más conocimientos tengamos sobre cómo consiguen los insectos desarrollar esos sistemas de protección o qué sustancias utilizan o cómo son capaces de volar a esa velocidad o de cómo una pulga puede multiplicar, saltar 50 veces más su tamaño, ¿no? Que es algo que un humano no puede hacer en ningún caso. Por cuanto mejor comprendamos cómo son esos procesos, mayor será nuestra capacidad para desarrollar también herramientas que puedan beneficiar a la sociedad. Pues imagínate nuevos materiales, nuevos sistemas para mover, no sé, hacer funcionar un helicóptero o cualquier otro vehículo. Todo eso viene, pues, bueno, como el radar, ¿no? Vino el famoso historia del radar relacionado con la capacidad de los murciélagos para detectar a sus presas, ¿no? Pues todo ese conocimiento que se puede generar con parte de esa ciencia básica, evidentemente, va a favorecer a la sociedad en gran cantidad de campos. Y después, por último, ya una última pregunta, digamos, en este área, ¿no? También ya más relacionado casi con temas de hardware, ¿no? De electrónica, ¿no? También es importante también que evolucionen todo el tema de redes de sensores no invasivos, de supervisión en tiempo real, y etcétera, esto, porque además también ayudará también a esta ciencia básica de la que venimos prácticamente en todo el podcast hablando, ¿verdad? Sí, efectivamente. El captar, lo vemos ahora, ¿no? Antes no era posible captar, hace 50 años era muy caro captar cómo rompía una gota de agua o cómo volaba una abeja o cuál podía ser ese mecanismo que hacía con un colibrí y podía sustentar de esa manera, ¿no? Ahora cada vez más la tecnología que tenemos, que se ha desarrollado, muchas veces esa tecnología se desarrolla con un fin, que por ejemplo estudiar ese comportamiento que tienen los insectos a la hora de saltar o de volar, y gracias a que se ha generado ese conocimiento se puede utilizar en otros ámbitos de la sociedad, o muchas veces al revés, es un conocimiento que se ha generado con otros propósitos, pero que nosotros podemos utilizar en ciencias naturales, ¿no? A veces hablo de entomología, pero realmente estamos hablando en general de ciencias naturales. Correcto. Alejandro, entramos ya de lleno en la última sección, que además es un poco, siempre también nos gusta tocarla, ¿no? Porque aunque hablemos de tecnología, hablemos de software libre, hablemos de muchas cosas, hablamos siempre sobre todo de las comunidades, que son las personas realmente lo que nos interesa, ¿no? Bueno, a casi todo el mundo le preocupan las personas, ¿no? Hay gente que no le preocupan demasiado, pero bueno. ¿Existen congresos específicos de entomología y, digamos, donde se hablen todos estos temas de herramientas específicas o máquinas específicas y que salgan todos estos temas de software libre? Sí, bueno, pensamos un poquito antes de la pandemia, ¿vale? Que la tenemos muy fresca, pero existen congresos específicos, por ejemplo, de entomopatógenos. O sea, específicos de enfermedades que atacan a los insectos, específicos de control biológico, específicos de taxonomía, específicos de entomología aplicada, que es la parte que os gusta de preguntar, oye, ¿esto al final para qué sirve? ¿No? Y en todo ese contexto se desarrollan, y normalmente lo desarrollan los estudiantes, ¿no? Desarrollan todas esas herramientas de software y hardware abierto que es posible extrapolar a otras ciencias naturales, otro aspecto de nuestras vidas o a otros estudios de otros científicos. Y se hace de forma natural, es decir, cuando un estudiante o un departamento en una universidad o incluso en una institución privada de investigación desarrolla una herramienta, normalmente la pone a disposición de otros científicos y lo hace de forma natural y no piensa si eso tiene que estar licenciado o no piensa si eso tiene que tener un repositorio o quizás ni siquiera sabe cómo divulgarlo, ¿no? Nosotros conocemos herramientas como GitHub o Thingiverse, que son herramientas que tenemos disponibles para divulgar, para enriquecer lo que desarrollamos, pero otra gente no. Pero bueno, ya está la comunidad para hacerlo, ¿no? Si un científico que por sus conocimientos técnicos, por su área de trabajo, incluso por su edad, ¿no? No sabe que lo que está desarrollando se puede divulgar de esa manera, ya alguien lo coge en el ámbito de esos congresos y de esa comunidad científica y lo lleva a que sea algo que se pueda divulgar, si no lo hace el propio científico. Y se hace de forma natural. No tenemos como espías de software libre en los congresos para decir, esto lo voy a subir. No, se comparte y se genera de forma totalmente natural. Porque en ciencias naturales, en entomología específicamente, como he dicho al principio, compartir es lo más normal del mundo. Bueno, pues precisamente de eso iba a la siguiente pregunta y ya lo estás comentando tú a la perfección, ¿no? Que realmente la comunidad entomológica, no sé si la palabra existe, yo creo que la he formulado bien, sí, tal, y como tú dices, de ciencias naturales, pues parecida a la de software libre, porque se comparten un poco esos mismos valores de compartir el conocimiento y dejarlo abierto, ¿no? Alejandro, ¿a alguien que pueda estar interesado en este tema? ¿Hay alguna página de referencia, algún foro específico o alguna cosa que pueda alguien consultar sobre temas de entomología relacionados con el software libre o no, directamente de no. Entomología? No, directamente, hay que bucear un poco, ¿no? Si el dominio del inglés no es un problema, la ESA tiene la Asociación Americana de Entomología, tiene muchos foros y muchas formas de comunicarse entre sí, desde herramientas básicas de foro, Discord, Instagram, Facebook, etcétera, para el que quiera usar esas herramientas, están disponibles, ¿no?, para comunicarse entre sí. Pero sí que aconsejo a la gente que si ve algo en una publicación científica, por ejemplo, lo que tú me enviabas del escaneador en 3D, ¿no?, que había diseñado este estudiante, lo había hecho a la perfección porque lo había publicado en una revista científica, porque formaba parte de su tesis. Después lo había puesto en un repositorio de GitHub y después las piezas para hacerlo estaban en Thingiverse, además relacionadas con otros proyectos, ¿no? Que para eso está un poco la comunidad. En este caso estaba muy claro que lo había hecho, esa persona lo había hecho conociendo el medio en el que se movía, pero yo animo a que cualquier persona que vea algo interesante relacionada con la entomología, que piense que puede favorecerle a él o a la sociedad y que quiera compartirlo o que quiera avisar a esos científicos que no son gente rara, bueno, un poquito raros sí somos, ¿no? Pero es gente muy accesible. Tú puedes enviar un correo electrónico al autor de cualquier publicación y si esa persona sigue trabajando en ese centro de investigación o esa universidad, seguro que va a contestar y va a estar encantado de compartir datos. Y si una persona piensa, oye, esto lo podría llevar a un desarrollo en Thingiverse, por ejemplo, para que otras personas lo utilicen, puede contactar y pedir permiso, que estoy seguro de que no va a haber ningún problema nunca. Pero la verdad que en esa parte de entomología está todo muy disperso. Bueno, sí, yo creo que todas las profesiones al final pasan un poco... Bueno, hay, en concreto, hay algunas que sí se centran un poco más, ¿no? Y nada, en fin. Bueno, pues Alejandro, yo creo que lo vamos a dejar aquí, entre otras cosas porque ya llevamos 2 horas, algo más de 2 horas. La verdad es que ha sido una charla muy, muy interesante. Yo, evidentemente, eres amigo mío, lo he dicho al principio, y mantenemos conversaciones sobre todos estos temas, y yo sabía que utilizas muchas y haces muchas cosas, ¿no? Y además aquí ha quedado demostrado todavía que me he quedado corto pensando en lo que hacías, ¿no? Ha sido un auténtico placer contar contigo, gracias por compartir tu experiencia, y te pido una última cosa, que primero es si quieres exponer alguna cosa más y si puedes darme un pequeño resumen de un poco de lo que hemos hablado en un par de frases, ¿no? De, bueno, pues al final yo utilizo LibreOffice, no sé qué, me muevo bien y tal, no sé, un poco lo que tú quieras remarcar ahí en dos frases. Bueno, primero agradecerte a ti también que me hayas invitado, porque aparte de que somos amigos y colegas, somos gente afín y nos gusta ver y divulgar y ayudar a que otros comprendan, que vean un poquito más allá, ¿no? Y que software libre no es algo raro ni es para unos pocos. Y así que muchísimas gracias. También el trabajo que hacéis desde KDE es brutal, el grupo de Telegram de apoyo, los Academy que hacéis, tanto el español como el internacional, que sé que tú estás muy involucrado. Y bueno, quería, pues como resumen un par de frases, diría que en ciencia el software libre es posible, que se puede utilizar y desarrollar tu actividad profesional utilizando software libre, y que no nos olvidemos que usemos lo que usemos, compartir es esencial para que la sociedad pueda crecer. Compartir, divulgar lo que hacemos y ponerlo en manos de los demás para que lo repliquen o que corroboren lo que estamos haciendo es fundamental, y animo a todo el mundo a hacerlo. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias Alejandro y nada, pues nada, como hemos visto hoy, hoy hemos estado hablando de cosas realmente interesantes, quizá un pelín alejadas dentro de lo que es la dinámica de este podcast, que es hablar de software libre y de KDE, pero también de alguna forma íntimamente ligados, ¿no? Porque hablamos de estos temas, pero realmente siempre hablamos un poco de la vida en general, ¿no? Y aquí hemos estado comentando cosas de la importancia de la ciencia básica, ¿no? Cómo es necesario aprender lo básico para poder llegar a otros niveles, ¿no? Ya no solo de esta ciencia, sino quizás desde mi punto de vista como ingeniero, que siempre buscamos la aplicación práctica de todos estos conocimientos que se generan, ¿no? Pues la importancia de la ciencia básica, cómo es muy importante que construir comunidades que de alguna forma comparten estos valores del software libre, de compartir conocimiento y tal, como ha relatado Alejandro, que la comunidad de entomólogos pues se comparten mucho saber hacer, y que es muy importante para que la base de conocimiento se siga expandiendo, ¿no? También hemos estado hoy quizá todo el día, todo el rato, todo a lo largo de estas 2 horas y algo de podcast, como hemos visto la importancia, hemos recalcado la importancia del equilibrio de los ecosistemas, de todos los sistemas vivos, de todos los bichos vivientes, por así decirlo, ¿no? Hemos comentado al principio que si los mosquitos y tal, pues los mosquitos también cumplen una función y es importante, ¿no? Y a veces pues hablamos de la tecnología, hablamos de los software libre, hablamos de todo y se nos olvida que hay un mundo también ahí detrás, fuera de nuestras pantallas del ordenador, y que es muy importante conservarlo, ¿no? Y de alguna forma los valores que defienden el software libre se van alineando cada vez más sobre eso, ¿no? Sobre la realidad del mundo más allá de de las ventanas y de los comandos y de los teclados, ¿no? Y de hecho esto me viene aquí ahora mismo a la cabeza conforme voy hablando, que se está formando incluso un grupo de trabajo sobre KDE sostenible, ¿no? O sea, o sostenibilidad dentro del mundo KDE, ¿no? Para comprobar cómo nuestras aplicaciones, qué impacto tienen sobre el mundo real que está ahí fuera, ¿no? Y cómo podemos hacer que nuestras aplicaciones sean más sostenibles. Y esta sostenibilidad pasa muchas veces por el consumo de energético que puede hacer una aplicación, cómo podemos optimizar para todo esto, ¿no? Y en este sentido, pues también ver cómo un mundo en teoría también quizá alejado, como pueda ser el tema de los insectos de la informática, aunque no tan alejado, recordemos la anécdota de los bichos, ¿no? que ocasionaron que esos errores informáticos se denominen bugs, en inglés bichos en castellano, ¿no? Pues hemos visto también cómo se están tomando muchas referencias, ¿no? Hemos comentado brevemente pues, que para el tema de la robótica, cómo están influenciando en el desarrollo de las inteligencias artificiales, aprendizaje automático, etcétera, etcétera, ¿no? Y a fin de cuentas, pues el software libre tiene ahí un papel que representar y sobre todo no deja de ser más que la importancia en sí mismo, es como el medio que ayuda a que todo este conocimiento y todos estos profesionales, que al fin de cuentas es lo que estamos tratando en esta serie, puedan desarrollar su trabajo más allá de la informática en sí misma. Y con esto, pues nada, Alejandro, terminamos. Me gustaría pedirte si tenemos alguna referencia tuya para poder seguirte en redes sociales o tienes algún blog o lo que sea, cualquiera que quiera contactarte y pueda, cómo puede hacerlo. No tengo redes sociales, pero bueno, sí. Me puedes contactar a través de Entomotec, que es mi empresa de referencia, la que creé en Almería hace ya muchos años. Con mi socio Juan, y cualquier duda o cualquier pregunta o cualquier tema de interés se puede ir por ahí. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias. En Telegram también te pueden encontrar, me imagino, que ahí sí tenías un alias, ¿no? Sí, me metes flaco. Vale, pues perfecto, pues buscando por ahí, por ese alias, incluso te pueden contactar por Telegram, que sí, también sí, es importante a veces. Sí, correcto. Pues nada, lo dicho Alejandro, muchísimas gracias, ha sido un placer enorme tener, hemos disfrutado un montón, estoy seguro que todos los que nos han escuchado también lo han visto así, además desbordas pasión por muchas cosas y muchos temas y muy comprometido, ¿no? Así que un placer Alejandro y te emplazamos a un próximo podcast que podamos hablar de otros temas también. Muy bien, muchas gracias Rubén. Nos vemos. Nada, pues como hemos dicho, el tema de novedades, que sabéis que lo estamos haciendo ahora al final, pues ya esto pasa, como ha comentado Baltasar rápidamente, pues pasa los podcasts en formato corto, en formato KDE Express, que ahí es donde vais a encontrar, pues de una forma muchísimo más frecuente que lo que hacemos nosotros, los podcasts largos, todas esas novedades. Muy bien. Y nada más, como siempre, muchísimas gracias a los que estáis al otro lado. Sin vosotros no hay ningún sentido en hacer esto, en hacer este pequeño esfuerzo que realizamos por traeros, profundizar en temas que a lo mejor pues puedan estar un poco alejados de vuestros pensamientos, ¿no? Que podáis conocer temas que no son los habituales para tratar en software libre, ¿no? Y nada, esperamos vuestros comentarios, vuestra ayuda para poder continuar con esta serie que estamos preparando también en esta temporada que vamos a finalizar este mes, pero que vamos a intentar seguir en próximas temporadas, ¿no? Recordaros brevemente que tenemos el grupo de Telegram, KDE Cañas y Bravas, que podéis encontrar nuestros podcasts anteriores y este mismo próximamente en distintas plataformas como Archive.org, iVoox, Spotify. Creo que ya estamos en iTunes, gracias a David Marzal, que nos ha hecho la gestión ahí, no sé exactamente bien cómo la ha hecho, pero ha conseguido darnos de alta, ¿no? Y por último, como siempre, si os ha gustado esto, pues le dais al pulgar, al me gusta, al pulgar arriba. Si os ha gustado muchísimo, suscribiros al canal, estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y acordaos de activar las notificaciones para que recibáis todo el contenido nuevo, ¿no? que podamos ir generando. Os pedimos ayuda para la difusión de estos programas, contamos con vosotros para llegar más lejos y nada más. Muchas gracias a todos. Como viene siendo habitual en los últimos tiempos, pedimos responsabilidad, os pedimos precaución, esperamos que todos estemos bien con este tema de las pandemias y así que ir con cuidado, que todavía está la cosa cada vez mejor, pero no por eso debemos debemos confiarnos, ¿vale? Así que nada más, nos despedimos hasta el próximo podcast, un abrazo a todos y os esperamos aquí, en KDE Podcast. Hasta pronto.